lo balanceás bien, lo pones en dos patas y lo movés no. fuerte y se arregla. Y me encantó, dije, voy con eso. Ahora termino el programa y arreglo la vajilla. Y cada muy cosa bueno, muy es bueno. así. Me di cuenta que todo tiene una sacudilo. Sí. Exacto, hay que sacudir la vajilla y drena el agua. Lo mismo, se rompe la lámpara, bueno, hacer tal cosa y chao, me encanta. Todo se arregla así, en realidad, esa es la verdad. Es como, viste las empresas que vos te das cuenta que vos decís, no, pero al final si nadie va no pasa nada, esto es todo lo mismo, todo se puede arreglar fácil, chicos, no quiero hacerle laburo a los que arregla de lavarropa, pero el lavarropa le pegás una patada y arranca. Mirá, si vas a hacer eso, por favor graba un tutorial, así todos después podemos hacerlo en casa. Exacto, lo voy a probar, pero no, es que le tengo mucha fe. Hubo una época con la facilidad. Pará, el otro día, para Calle, el otro día, perdón Calle, se me rompió el teléfono. Se lo mandé también a un especialista. Me dijo, no, esto es así. Mandale el hisopo, limpia bien la conexión. Listo, se arregló. ¿Cómo? Todo es así, ¿entendés lo que te digo? Claro. O sea, ahora no hay tiempo para mandarlo y que te cobren y se mande a Estados Unidos y vuelve y todo. Y la verdad, se está saliendo la verdad, Jules. Se arregla todo así, una patadito, lo movés, un hisopo, arreglás todo. Sí, Calle, perdón. Iba a decir que hubo una época en la cual muchas veces convenía más volver a comprar algo que se te rompió porque te daban facilidad 12, 18 cuotas sin interés y demás. Entonces vos decís, en lugar de arreglar algo que ya tiene muchos años, me compro algo nuevo, lo pago en 18 cuotas, no pasa nada. Entonces se dejó de arreglar durante muchos años los aparatos de la casa. Yo me acuerdo, vivía al lado de uno que arreglaba, que reponía controles remotos y todo ese tipo de cosas. Y yo todos los días, cuando entraba y salía de mi casa, miraba, no tenía un puto cliente, no tenía nadie. Pero bueno, hay épocas, lo va marcando la economía esa. Hay épocas que te conviene arreglar los aparatos y hay épocas que te conviene comprar otros, si podés. No, y ahí también entramos en la lógica del consumo que se nos plantea, que es, se busca una forma de que compremos más y compremos más y compremos más, que es, y te doy cuotas, te doy facilidades, te bajo el precio de esto, bajo la calidad de esto, para que el precio pueda modificarse. Nah. Y entramos en una que es la de consumir más todo el tiempo. Y en tiempos como estos es cuando revisamos esa lógica, decimos, che, no, capaz que no hay que verdad, consumir tanto. Es verdad, yo le tengo solamente, hay un aparato que nunca lo pude arreglar y hago lo que dice Cayetano, porque no lo pude arreglar nunca, lo mando a arreglar, ¿no? Es una sola cosa, pero es muy específica, ahora te cuento cuál. Un aparato que no se rompe nunca, te voy a dividir los electrodomésticos. Hay uno que no se rompe nunca y hay uno que me lo regaló mi abuela cuando cumplí 30 y todavía funciona perfecto. Son varias cosas. Lo único que le tengo mucho respeto, que no puedo arreglar nada, es las cosas de electricidad. Eso le tengo mucho respeto, lo quiero tocar, porque en fantasía me quedo pegado en cualquier cosa. Todo el resto... Bueno, a mí me pasa eso con el gas. Se puede arreglar. Claro, el gas y la electricidad, por ejemplo, respeto absoluto. No. Claro, cortás el cable y no pasa nada. No. Eso no, te espera algún día. Algún día vení y arreglás las lámparas. Pero eso no. Pero, por ejemplo... Te digo los electrodomésticos, te lo divido en algo que nunca, que no tiene arreglo, es el nebulizador. Pero es muy específico, el nebulizador. ¿Viste? Lo que tienen hijos, todos tienen un nebulizador, siempre se rompe, a los 15 días se rompe y no sé, decís, pero sí, yo me acabo de comprar otro. Se rompe igual siempre, o no sé qué pasa. Bueno, yo invito a jugar a ese mismo equipo a la impresora. La impresora se rompe siempre, la impresora también se rompe, está muy bien, Harry, se rompe la impresora y termina comprando otra, porque en principio si la mando a arreglar, no, es más caro el cartucho que la impresora, toda esa charla ya la tuvimos. Pero, uno, que no se rompe siempre, mi abuela me regaló una licuadora hace 20 años y sigue la licuadora, perfecto. Sí, señor. La licuadora, sí, señor. No se rompe. Sí, señor. Nunca. Excelente. Licuadora nunca. No se rompe. Y otra cosa que no se rompe nunca... Que se la banca pava eléctrica, el electrodoméstico más importante eléctrica. De la casa. No se rompe. Te banco. Gracias. Hablé banco. Todo lo que sé de electrodoméstico. Sí. Excelente. Si la rompes, más, si rompes una pava eléctrica, revisa tu vida. Totalmente. Totalmente. Yo te digo lo que hago con la pava eléctrica. Sí. A ver si. Porque siempre pienso si está mal o está bien lo que hago. Yo ponele, tomo mate, ¿no? Me sobra un cuarto de termo. Cuando termine de tomar, lo meto la pava eléctrica para el otro día. Y así voy acumulando en el día y al otro día ponerle tengo caliento el agua que fui juntando el día anterior de las sobras de mate y con eso me hago el primer mate de la mañana. A veces pienso que puedo morir y a veces pienso que está perfecto y que estoy ahorrando. Hermoso. Está perfecto, Calle, no te va a cambiar nada. Por un día no pasa nada. Si la dejas 10 días y después te lo tomaste, claro. Vas a tomar un mate de dengue seguramente, pero si no, no pasa nada. De sarro. Mate de dengue. ¿Querés adelgazar? Bueno, con el dengue vas a adelgazar. Claro. Sí, pero si es un día para el otro, no pasa nada. De hecho, claro, el día para el otro se le evapora el cloro. Te recomiendan que el agua que usás para regar las plantas, por ejemplo, sea agua que dejaste de un día para el otro, porque se le evapora el cloro, y el cloro no es bueno para regar. Miroche. ¿Viste vos? Yo voy a morir, yo voy a morir por para mí el karma es este, voy a morir por intoxicación de lavandina comiendo frutas y lechuga y verduras, por limpiarlo con lavandina, estoy seguro que me va a hacer como un lavaje de estómago y me va a matar bacterias y un par de órganos vitales y voy a morir por el exceso de cautela. No voy a morir por COVID-19, pero sí por un exceso de lavandina, no sé si a alguno le pasa, si están al tanto del tema. Sí, a mí me pasó que compré naranjas, esto me pasó en serio, o sea, compré naranjas, esos bolsones, viste, que te vienen de vegetales a tu casa. ¿Está recomendado limpiar con lavandina, perdón? Ese es el tema, por eso, la sumergí en agua con lavandina, puede que me haya pasado un poquitito de la dosis correcta. Siempre te pasa. Y quedaron, pero se aclararon, o sea, llegaron naranjas intensas y salieron medio amarillentas, fuera de joda lo digo. Sí. O sea, quedaron de un color más claro, o sea, no sé qué onda, ¿cómo eso? Nada, igualmente la naranja, como vos le sacás la cáscara, no pasa nada, porque es la parte de adentro. La banana y la naranja no pasa nada. La lechuga va directo a la lavandina, ahí si te pasás, no sé qué onda. Yo igual, mirá lo que es esto. Yo tengo, me voy a hacer, en un momento, a mí me gusta mucho la ensalada, de chico. Siempre comí mucha ensalada, me he levantado muchas veces a las 4 de la mañana cuando era adolescente a hacerme una ensalada porque tenía como antojo. ¿Te digo tu ensalada favorita? Sí. Te la digo, ¿eh? Sí, dale. Radicheta, que no sé si se llama radicheta, uh-huh. Y queso parmesano, que no sé si se llama queso parmesano. Boludo, 17 años trabajando juntos y no almorzamos nunca, veo. El verde con el blanco. Sí, me gusta toda la ensalada, tengo un solo... Yo en general la comida no tengo ningún mambo, tengo una sola kriptonita que no lo puedo superar y que es algo que me da... Lo huelo a un kilómetro y es algo que... Yo sé cuál es. Sí, obvio. Exacto. Dos tengo, coliflor y brócoli, punto, esos dos. Iba a decir coliflor. Bueno... Pero no, yo con lechuga y un poco de cebolla estoy perfecto, pero todas me gustan, sí, radicheta con parmesano me gusta, y me gusta todo, zanahoria, todo, como todo en la ensalada. La cuestión es, la cuestión es que vos comprás en la verdulería la lechuga, tenés que ponerlo en agua con un poco de lavandina, después tenés que limpiar hoja por hoja para que no quede la lavandina, después tenés que secarlo para que no quede aguada. En un momento es, tráeme un chorizo, pa. ¿Cómo decís vos, Cayetano? Dame un asado y ya fue, basta. Digo, es un laburo. Cada hoja que comés no tenés ganas de comerla, porque decís, no, pará, con el laburo que me dio no estoy para comerla, porque, como, o sea, ¿entendés? No da, pero bueno. Bueno, ayer me pasé esa etapa porque en este mismo bolsón de cosas me llegó Kale, que es una verdura que seguramente Gabriel va a insultar o algo. No, eso está de moda ahora, que eso que la... Es como no sé lo que gimnasio. Es. Te comes una hoja y como ir al gimnasio. Tiene mucho marketing. ¿Qué es eso, Kale? Es rico. O sea, no sé si es sano o no. Es rico. La cuestión es que es muy dura la hoja y hay que hacerla. De alguna manera hay que cocinarla. Y yo dije, para, esto lo voy a meter en el horno a 180 grados. ¿Qué voy a desinfectarlo? O sea, si lo voy a meter en el horno a 180 grados. Si lo metes después los 70 grados, muere todo, Calle. Por eso, ya está. Eso no se desinfecta. Ahí está. Sí. Eso quería saber. Bueno, amigos, vamos tirando la apertura del programa porque hoy es viernes y tenemos de todo para ir compartiendo con ustedes. Más allá de la hora del oyente, que va a ser más tarde, lo que quiero es que dejen un mensaje a 1550259510. 1550259510. Y ahora escuchamos a The Cure porque hace 2 días que no escuchamos The Cure, así que acá va. Continuamos acá en Perros de la Calle. Y bueno, hoy queríamos hablar de un evento también. En estos días queremos hablar de muchas situaciones que se están dando a raíz de todo esto. Por supuesto que, bueno, hablamos de muchas cosas, buscamos cosas positivas y hay cosas que están más jodidas que otras, ¿no? Y ayer fue el día del libro y es un momento complicado para las editoriales, ¿no? Entonces está bueno charlar un poco, dar una mano, ver cómo está, ver qué se puede hacer, un poco la situación. Nacho Iraola es como el director editorial, no tengo el título porque además lo conocemos hace mucho tiempo, es amigo, entonces no tengo el título, lo vi desde que empezó, que era prensa, ahora es Jorge Planeta, no lo sé, pero de Editorial Planeta. Buen día, Nacho, ¿cómo le va? Pará que estás muteado, está Nacho, muteado, me parece. A ver, ahora, buen día. A ver, hola, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Nachito? Buen día. Bien, Andy. Un placer, chicos, y gracias por el llamado. Hola, Nacho. Bueno, ¿cómo está la situación de los libros? Durísima, Andy, pero bueno, más angustiante ahora con todo el tema de la pandemia, la cuarentena y el encierro, pero es una industria que viene golpeada de hace ya 4 o 5 años. Ya viene mal por todo lo digital. No, lo digital, Andy, olvídate, lo digital no juega. El negocio sigue siendo el libro físico, el libro de papel. Viene mal porque el país viene mal, porque el país estuvo jodido 4 o 5 años seguidos, la economía fue cayendo y vos te das cuenta que el libro no está incorporado dentro del consumo de la gente. Yo siempre hablo, perdóname 2 segundos, hablo siempre del precio. Muchas veces la gente me dice a mí, sí, qué caro que están los libros. Si un libro vale entre 800 y 900 pesos. O sea, ustedes que salen a comer afuera, bueno, ahora no tanto, pero cuando vas a comer afuera, te comes una pizza con un vino o una cerveza en Palermo y cuesta más o menos lo mismo. Lo que tiene el libro es que no está incorporado en el gasto, en el consumo de la gente. Y eso, en momentos de retracción de consumo, y sobre todo con el tema de la cuarentena, que las librerías están cerradas, pega muy, pero muy, muy fuerte. Ahora, claro, pero yo estaba pensando, qué lástima eso, porque en realidad un libro es un objeto espectacular, es algo que te aporta, no tiene como contra, lo más difícil es juntar la concentración con la competencia que es mirar YouTube, mirar la compu, mirar Netflix, mirar la tele y un montón de cosas que atenta contra el tiempo, pero yo creo que con la cuarentena mucha gente se iba a conectar más con el libro. No sé si eso se puede transmitir en alguna estadística, pero por lo menos uno conoce o trata, o también hay mucha gente que al momento no se pudo concentrar bien, viste que la cuarentena decís, tengo todo el tiempo del mundo, me está en casa, me voy a leer 3 libros, y no sabes cómo y no puedes concentrarte nunca para eso, porque es un momento, es medio obligado, no sé si tenés algún dato de eso. No, yo creo que los dispositivos, de alguna manera, y todo el tema de las series, con el arranque de la cuarentena, fueron como una especie de boom. La gente estuvo muy metida con Netflix, viendo películas, series y demás, y también con la información y el periodismo y el día a día de la cuarentena. Yo creo que esa espuma ahora empezó a bajar, y en ese sentido, lo que me parece es que dentro del horror que es todo el tema de la cuarentena, el coronavirus y toda esta pandemia mundial, yo creo que para la industria del libro este momento es una oportunidad, porque me parece que es una industria que tiene una posibilidad de rearmarse mucho más rápida y mucho más factible que otras industrias como el cine, el teatro, los espectáculos deportivos y demás. Entonces, me parece que en ese sentido el libro tiene como un futuro mucho, mucho más copado dentro de, insisto, dentro de todo el horror que es esto, ¿no? Sí, Calle. Nacho. Sí, ¿qué hace Nacho Calletas hoy? Hay una parte que vos comentabas recién, obviamente, que les excede, que probablemente nada puedan hacer, pero lo que yo te quiero preguntar es por el otro porcentaje que me imagino que también debe haber una autocrítica de escritores o de editoriales y demás. ¿Cuál es la parte, pensás vos, que sí pueden influir, que sí pueden hacer, que tal vez está faltando para despertar mayor interés en los lectores, digamos? Mirá, yo creo que dentro de lo que es la oferta, yo hablo desde Planeta, ¿no? Que es una editorial que publica de todos los géneros. O sea, tenés desde libros deportivos, libros de cerveza, podemos decir, uno muy lindo que se llama Birra. Tenés ensayos, tenés literatura, tenés de todo en Planeta. Con lo cual, la oferta que nosotros le presentamos a los lectores es importante. Yo creo que lo que tiene el libro, lo que no tuvo, mejor dicho, es buena prensa. Fíjate que durante muchos años no te explicaron que con el libro vos te podías permitir aprender sin estudiar, podías viajar, te podías entretener, te podías divertir. Siempre, ¿cuál es el primer contacto que tenemos nosotros con los libros? O lo que tenés en tu casa, o el manual en el colegio. Con lo cual, que tenés que leer para estudiar en ese manual. O sea, yo creo que los libros lo que han tenido es eso, no han tenido una buena prensa. Sí, hay algo, Nacho, sí, ahí. Obviamente, hay algo, Nacho, ahí estamos hablando de Nacho Iraola, de Editorial Planeta, porque ayer fue el día del libro, pero hay algo ahí que, no sé, la mamá de Flor siempre decía, el que lee nunca está solo. Y me parece una frase que es espectacular, porque para todo el momento que uno necesita un amigo o que te sentís solo o algo, eso una serie no te lo saca y el libro sí te lo saca, esa soledad. Te mete en otro mundo y te mete donde vos quieras y te aporta algo y te deja algo que cuando terminaste sentiste que te dejó algo, ¿no? Una serie sentiste decir, ¿qué sigue? Y no te pasó nada. Y eso es así, por eso lleva un trabajo intelectual más importante y una concentración más importante que ver lo otro, que es más fácil. Pero cuando lográs pasar esa barrera, es muy lindo eso, que te saca la soledad. Totalmente. No, Andy, el libro ayer lo hablaba con Fernández Díaz, que es uno de los escritores más leídos, más vendidos y demás. Y lo que hablamos es del libro como refugio. Y ayer fue un día medio raro, porque ayer, aparte de ser el día del libro, hubiese sido el día en el cual se inauguraba la Feria del Libro, que este año, por todo el tema de la pandemia, no se hace. Vos lo decías, Andy, hace años que nos conocemos, yo hace 29 años que laburo en el libro y demás, y hace 29 años que laburo la Feria del Libro. Y vos ves en la Feria del Libro el acercamiento que hay entre lectores y escritores. Y el lector se acerca al escritor, cuando se acerca para que le firme el libro, para que le dedique el libro, se acerca como a alguien que conoce. O sea, el libro genera una intimidad y una cercanía con el lector que no la genera otro iba a decir, es producto, parecido a la radio, es parecido bolas, a la radio. No, pero es parecido a la radio, claro, es algo así. El que escucha un programa es mano a mano, todos los días y cuando te ve, siente que sos su amigo porque sos parte, y el libro pasa lo mismo. Yo tengo recuerdos hermosos, no sé si ustedes tienen, de haber ido a la Feria del Libro. Y yo tengo, por ejemplo, un libro firmado por Quino, que después lo pude conocer y vino a radio, pero ese Mafalda que me hizo Quino en la Feria del Libro, que me comí una cola de 2 horas, no me lo saca nadie. Es espectacular, ¿entendés? Cuando tenía 13 años. Totalmente, totalmente. O sea, y ustedes lo tienen como columnista a Gaby Rolón, que dicho sea de paso, lo felicito, porque la está gastando lo que está haciendo con el programa. En un momento de angustia así, Rolón me parece que la está gastando. Y Gabriel, aparte de ser uno de los grandes amigos que a mí me dejó el libro, es uno de los escritores más vendidos de la Argentina. Y te juro por Dios que te emociona, tanto de él como Dolina, como muchos autores, esas colas, loco, de cuatro horas, ¿entendés? Para que te firme el libro. Ahora, bueno, se agregó el tema de la foto, la selfie y demás. Yo que soy un poco vintage o un poco viejo. Esas colas donde la gente se acercaba como para conocerlo, ¿viste? Y tenía esto que decís vos, Andy, una cercanía parecida a la de la radio. O sea, vos creés que al tipo que leíste lo conocés. Después, obviamente, a mí me pasa, porque conozco muchos escritores, después algunos te lastima te conocerlo, porque preferís no, claro, conocerlo, sí, ¿viste? Y bueno, pero... Siempre, sí, siempre. Pero... Nacho, ¿cuáles son los 5 libros más vendidos de Argentina? Y otra pregunta es, ¿a quién te hubiera gustado fichar que no pudiste? Decir, y a este me hubiera gustado tenerlo, no lo tuve. ¿De acá o de afuera? Y en el mundo, ¿cuál es el libro más vendido? Esas preguntas. Mirá, los 5 libros más vendidos en este momento, te digo que tienen que ver con gusto y recomendación también. Son libros que se están vendiendo muy bien, pero que aparte me parece que te pueden dar una compañía. Uno de los libros que para mí hay que leer ahora indefectiblemente, más con este encierro, es Las Malas, que es una novela de alguna manera autobiográfica de una chica que se llama Camila Sosa Villada, que cuenta su historia y su pasado como travesti y su vida dura, de su pasado duro. Y realmente es una novela que, así como la digo a pelo, puede sonar rara, pero si la lees, es una novela de amor, es una novela alucinante. Y la recontra recomiendo, se llama Las Malas, es de Camila Sosa Villada, y me parece una genialidad. Otro gran libro que en este momento está dando vuelta y que me parece que es un momento ideal para leerlo, que es Una Nueva Voz, que llegó para quedarse, que es Tamara Tenenbaum, con sí. un libro autobiográfico también, que es El Fin del Amor, que cuenta en un punto también su propia vida, su historia, como su arranque un poco a lo poco ortodoxa, como sí. chica de comunidad judía ortodoxa, su cambio, la muerte de su padre, el atentado de Lamy, también esa salida, esa explosión que generó para ella entrar a un colegio laico y los cambios. Después también hay otro gran libro, me estoy rigiendo más por gustos míos y cosas que a mí me han gustado, me dan orgullo haber publicado. Nosotros en este momento de encierro, que estamos todos cocinando y viendo qué comemos y demás, me parece que hay un libro fundamental que es Malcomidos, de Soledad Barruti, que es un libro que ya tiene 4 o 5 años, pero que advierte absolutamente lo que te estás metiendo en el cuerpo. O sea, que lo que estás comiendo a veces es un poquito venenoso. y que realmente mirar una etiqueta, fijarte de dónde viene ese producto, realmente te puede hacer bien. O sea, Malcomidos a mí me parece que es un libro básico, me parece que es uno de los libros que más orgullo me dio publicar por el solo hecho de que es una denuncia política, pero que no tiene que ver con una denuncia puntual, coyuntural de un robo o de un... El yogur, te dicen que es un yogur sano y es light y tiene esto, punto. No te comas esto porque, mirá, te dicen esto. Hay una foto de una granja, pero en realidad lo hacen acá. Está muy bueno eso. Te hace claro. Vegetariano, no querés comer nada más después de eso, pero bueno, es otro tema. Te quiero preguntar, antes, yo cuando era chico me acuerdo que te publican un libro y era como imposible que te publiquen un libro porque era para tal autor, no sé qué. Y en algún momento se masificó, es decir, uno empezó a ver libros como que no era tan difícil que te publiquen un libro. Otro tema después es que ese libro vaya bien, pero no parecía tan difícil que te lo publiquen, como que uno veía... Y cuando era chico era como, no, este es, no sé, el escritor que está pensando 10 horas y era todo... ¿entendés? ¿Eso por qué es? Porque un tema económico se pudo hacer, se democratizó, lo cual celebro, porque antes era una cosa elitista y ahora es como, no sé, es más fácil hacerlo. Capaz que después no pasa nada con el libro. No, es que hay una situación, o sea, yo como editor, yo publico para la gente y también pienso en las 100 familias que dependen del planeta. O sea, yo como editor, o mi equipo, el equipo que yo integro de editores, no podemos publicar nuestra biblioteca y pura y exclusivamente nuestros gustos personales, porque vendemos 3 libros. Lo que pasó es que, bueno, se abrió el juego ya desde los 90. Vos pensás que eso. En su momento... Te voy a los 90. Víctor, te tiro un nombre, Víctor Sueiro. Víctor Sueiro se hinchó de vender y era un tipo que básicamente venía de la tele... Venía de otro palo, o sea, ese minuto que estuvo muerto le generó un millón de libros vendidos. ¿Qué sé yo? A partir de eso empezás a Majul, ver... Majul también, ¿no? Con los dueños de la Argentina, ahí empezaba Majul con Majul, eso, después, antes de ir a la Majul, tele. Fue un libro de los Majul, 90 full. Lo que pasa es que Majul viene de la gráfica, Majul es un periodista que viene de la gráfica, y yo te digo, me saco el sombrero con Majul. Majul haciendo libros de investigación periodística... Sí. Probablemente sea el mejor. Yo creo que Luis Majul tiene un condimento de investigación, de tozudez y también de talento que en los libros de investigación periodística lo tiene poca gente. Yo te diría que solo él y Hugo Alconada Montt. O sea, mirá los dos perfiles que te tiro totalmente disímiles. Pero volviendo a lo que vos decías, o sea, se abrió el juego. O sea, qué sé yo, un tipo que tiene... los youtubers ahora, son pibes que tienen, no sé, 5 millones de seguidores. Y eso pega, viste, después al momento de la venta. Y también hay una cosa que vos dijiste de arranque, con el tema de lo digital y los libros. Vos fíjate que lo digital, lejos de matar al libro, al revés, lo fortaleció. Porque empezamos a brevar, de alguna manera, a agarrar youtubers y cosas que venían más del palo digital, o gente que con consejos de nutrición, gente, las recetas de las instagramers y demás. Y el libro físico, el libro papel, se empezó a agarrar de eso también como encontrando un nuevo nicho, un nuevo mercado y fortaleciéndose. Estamos hablando con Nachi Iraola, para ir cerrando, después Yul tiene una y cerramos con la de Yul, pero lo que yo por último te quería preguntar es, si hay pibes escuchando, pibes tipos, todo un montón de gente que dice, che, yo quiero publicar, ¿cómo hago? Pero no nosotros que te conocemos, decir, alguien está escuchando, un oyente dice, tengo algo bueno, pero ni en pedo me lo van a publicar, ¿quién soy? ¿Cómo hace? ¿Quién es el encargado de leer? ¿Cómo se acerca alguien que tiene algo que puede llegar a pensar que interesante y después... ¿Se evaluarán que la editorial es bueno o no sirve para nada? No importa, eso lo decide la editorial. Pero ¿cómo llega? ¿A quién llega? ¿Cómo hace para mandar algo? Mirá, Andy, a nosotros nos llegan libros. En Planeta, esto va a sonar demagogia berreta, pero no lo es, te juro. Planeta se lee todo. O sea, todo lo que llega se lee, porque no sabés que te estás perdiendo. Entonces, te llegan los libros. El tema es que ahora te llega libro por mail, te llega libro por un conocido. O sea, pero lo leen todo el mundo escribe... sí, se lee todo. O sea, nosotros no pura y exclusivamente los editores de Planeta, que somos 11, sino lectores externos, gente que te lee un libro en un día. O sea, muchas veces no se lee todo, se lee el principio, el medio y el final, y ver si hay algo también. Porque muchas veces un libro no tiene que ser... lo que voy a decir es una animalada y me van a pegar dentro de la industria. Un libro no necesariamente tiene que ser bueno. En nuestro caso, desde Planeta, tiene que tener un mercado también. O sea, no solamente tiene que ser bueno, tiene que tener un mercado. Con lo cual, yo el consejo que doy a todo escritor Nobel es que se presenten a los concursos que hay, porque eso te garantiza que te lean y que se tienen los lances con la editorial. ¿Cuál es tu momento literal? Es decir, alguien que no la viste y fichó para otro y la rompió. Alguien que rechazaste y fichó para otro y la rompió. La verdad, dígalo, Iraola. No. ¿Querés que te ayude la memoria, Ignacio? A ver, Harry. Fue presidente de la Nación. No, vos fijate que no. No, no. ¿Quién? Me ¿quién, hubiese encantado. ¿Quién? Cristina. Ah, por hubiese... el libro. Decís. Ah. Claro, me hubiese encantado. Mirá, el de Cristina me hubiese encantado publicarlo. El sí, me lo dijo Nacho. Yo lo hablé en persona y me lo dijo, pero bueno, no se dio, no es que lo bochaste. No, no, pero Andy, es verdad. O sea, pero el tema es: ese libro nosotros no es que no lo vimos, lo buscamos por todos lados. Y claro, el actual presidente Alberto Fernández había publicado en una editorial y recurrió a esa editorial. Punde otra o cosa. Sea, que pifiaste, o sea, no es que no con Alberto. Vi. Ahí pifiaste con Alberto. Lo que pasa es que Alberto había. Pifiaste doble, porque tampoco sabías que iba a llegar a presidente. No. Ahí, sinceramente, Nacho. Hijo de puta. No. Escúchame, pero pará, pero no, alguien no, que no sea Cristina, alguien que vos digas lo boché porque no la viste y fue a otro. ¿Tenés algún autor, aunque sea desconocido, y la rompió en otro lado? No, Cristina es un nombre muy grande. Algunos la vi pasar por adelante y no lo publiqué. Sí, pero no me arrepiento. Ceferino Reato, que había el libro sobre Rucci. Nosotros lo rechazamos y después vendió muy bien en Sudamericana. Operación Traviata. Operación Traviata. Exacto, calle, exacto. Es un buen libro, yo lo leí, es un muy buen libro. Capítulo 1. Sí, en su momento no lo vimos. Había otro tema de fondo. Claro, sí, me imagino, pasar, por eso no entré, por eso no entré. Bueno, Jules, pero la verdad no tengo momento Luther ahí. Pero escúchame, está bien, está bien. No es que Harry Potter te lo llevaron y dijiste, no lo veo, esto no va a entender, no se entiende nada. Te juro, no rechacé nada que después haya visto y diga, uy, loco, la pifié. Okay. Sí, estuve pujando y peleando por libros que no ganó Planeta y lo publicó claro, y después funcionaron. Menos mal que agarraste birra. Estamos bien el luterismo, okay. Luteralísimo. Sí, Jules, Nacho, dígalo. Buen día, ¿cómo estás? Ya sé, Gaby. Te quería preguntar si esto que hablábamos... El hombre cualquiera no la vio, Jules. Las máximas del hombre cualquiera no la vio. No, a él le consta que lo estuvimos buscando hasta hace poco y aprovecho este espacio para reclamarte que vuelva, Gabriel. Sos un boludo, Jules. Ahora no puedo... Igual los libros del hombre cualquiera hoy no los volvería a escribir. No, con tu nombre. Gabriel, te mata. No, es que tampoco pienso aquello, pero bueno, es otra discusión. Más allá de eso, Nacho, no, lo que te decía, quizás nosotros somos la última generación de los que conocimos las bibliotecas en todos los barrios. Y eso claro. Es lo que, viste, vos decías aquello de que la gente quizás está leyendo menos. Porque nosotros vimos cómo se cerraban las bibliotecas y no hicimos nada. Y me parece que ahí está la causa de que la gente lea menos. Porque ya no es tan común encontrar una biblioteca en la otra cuadra de tu casa como era antes. No sé si coincidís con esto. Sí, algo de eso hay también, Gaby. Hay algo de eso. También hay una cosa que... El libro también fue bastante elitista. Vos pensás que la gente lee, esto que decís, la biblioteca me parece algo central y que está buenísimo que lo digas. Pero también si vos venís de una casa donde no hubo libros, tampoco te va a picar el bicho de la lectura. Me parece que hay algo que dijo Andy que está bueno, o sea, esta cosa de publicar determinados personajes y que se democratice el libro. A mí me parece que... Vuelvo, y les agradezco el espacio que me están dando y demás, vuelvo por esta semana nosotros desde Planeta lanzamos un manifiesto que es los libros son esenciales, y realmente creo que es eso, y creo que los libros tienen que tener una mejor prensa y tienen que tener mayor espacio. Vos pensá que los libros son tapa de un diario, o le dan, los medios le dan bola en serio durante la Feria del Libro, que son 3 semanas al año. Después los libros tienen la sección de libros, tienen un espacio en cultura, que compiten con una película, con un documental, con un ensayo. Yo creo que hay que, y lamento en serio, porque Trota, el ministro de Educación, había arrancado muy bien una cuestión de compras del Estado y tratar de masificar un poco más el libro. Yo lo que creo es que el libro tiene que empezar a tener como mayor prensa, los pibes sobre todo tienen que empezar a llegar al libro de una manera más fácil. Y yo creo que las bibliotecas... Y también la masificación de que los medios le den más bola a los libros. Bien. Todo el mundo te dice, sí, qué bueno el libro, todo, qué sé yo, pero después no le dan tanta bola. Amigos, Nacho Iraola, un abrazo grande. Nacho, felicitaciones por la paternidad. Sos un padre grande, llegaste, sos padre abuelo. Nosotros los que somos padres jóvenes... No, veteranos igual. Abuelo, sí, si no, Andy, una cosa, le robo un minuto nada más. Primero, bueno, nada, agradecerles el espacio, o sea, son un programa que yo siento muy cercano, a vos te conozco desde, creo que desde el 93, por ahí, estudiamos desde TEA, juntos, a Gaby también, desde el 93, 94, que era productor de La Red, y me daba muchas manos como jefe de prensa. Harry, bueno, publicó un librazo divino con nosotros, que es Birra, uno de los libros más lindos que publicamos en estos 2 últimos años. Cayetano está ahí por salir con un libro que calculo que la vamos a romper, Calle. Ojalá. Son un programa que escucho mucho. La cortina de ustedes es la primera canción que bailó mi hija, Ramona. Así que lo siento muy cercanos. La versión de Fabiana Cantilo es la que le gustaba. Así que lo siento muy cercanos. Y realmente que nos den este espacio para hablar de libros, realmente es glorioso. Así que mil gracias a ustedes, chicos, y sigan. Y una cosa, el libro que tienen que leer ahora, que es de la persona más brillante que está en este momento en este país, es Una historia del peronismo de Pedro Saborido. Eso es lo más grande que hay en este momento para leer, y no dejen de leerlo. Es espectacular, tiene un título eterno igual. Es espectacular. En la bajada es eterna y es genial. Y el remate que es icoso. Icoso. Un abrazo grande, Nacho Iraola. Gracias, chicos, un abrazo. Un chao, beso Nacho. Grande, amigos. Nacho Iraola, Editorial Planeta. Gracias. Amigos, un poco de música. El lunes para tu hija Ramona, volvemos con la de Fabiana Cantilo, ¿eh? Y ahora, ¿qué es esto, Evelyn? Amigos, con un micrófono espectacular, con un profesionalismo como pocos, con algo que va a sorprender a los compañeros que lo ven, porque si ustedes lo ven el sábado de anoche, o cuando lo haga, le pido por favor que cambie de horario, no quiere cambiar de horario. No. Estamos hablando de Hernán Cassiari, pero van a ver algo increíble. Solamente lo pueden ver esto en streaming los sábados, pero lo va a hacer ahora. Hernán, hacé tu magia de cámaras, por favor, para que los compañeros lo vean. ¡Wow! Es impresionante. Tiene cinco cámaras. Es un director con cinco cámaras. Es increíble. Es una maravilla. En la casa tiene los estudios de Ideas del Sur. Es increíble. Hernán Cassiari. ¿Cómo le va, Cassiari? Buen día. Impresionante. Tengo cámaras, tengo luces, tengo micrófonos caros. Tengo todo porque los sábados a la noche hago a la misma hora que PH. De hecho, tengo un poquito más de audiencia que PH. De hecho, un sábado competí tengo duda. Contra vos. Un sábado competí contra mí mismo, es verdad. Leyendo tus cuentos, es verdad. Leyendo mis propios cuentos. No, les aviso, hablando en serio. ¿Qué es esa parafernalia? Vos, escritor, tenés que sentar el culo y escribir libros. No, señor. No, señor, se acabó eso. Se acabó el tema de escribir libros y dejárselos después a la editorial Planeta y al señor que estuvo hace un rato. Basta de escribir libros y dejarle toda la responsabilidad al señor que estuvo hace un rato. Tu archienemigo, Nacho Iraola. No puedo creer. No, en absoluto. No. Me cae súper bien. De verdad lo digo en serio. Mi archienemigo era otro, que estaba otra editorial antes, y que después fue ministro de Cultura de la Nación. Okay. Ese sí. Okay. Exacto. Nacho es divino. Excelente persona. Este es Cassiari y este es Mul. Mirá, Mul. Hola, Elenita. ¿Cómo estás? Hola, Elenita. Te están saludando. Decís. Yo no soy Mul. Vos sos Mul. Perdón, estamos haciendo pop ortodoxa al aire, un segundo. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Vos sos Mul, yo soy Cayetano, vos sos Mul. Dale, Calle, dale, animá la charla. Yo soy Cayetano y vos sos Mul. No, yo soy Elena. Yo soy Elena. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Es un placer conocerte. Te mando un abrazo gigante desde aquí. ¿Cómo estás? Mirá, hace voces, Evelyn. Paw Patrol, tiene la voz de Paw Patrol, ¿viste? ¿Cuántos años tienes, Elenita? Cuéntame. ¿Cuántos años tenés? 3 y medio. ¡Guau! Wow, eres gigante y eres muy bella. Te mando un abrazo grande. ¿Eh? Un beso, dale. Codazo. Codazo. No, déjame mandarle un beso desde acá. ¿Por qué codazo? Yo creo que virtualmente vale beso. Escuchá, Hernán, te habla. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Sí, va a ser lo de siempre. Voy a hacer lo de siempre, Elena. No sé hacer otra cosa, Elenita. Un día te voy a hacer un cuento solamente para vos. ¿Sabe contar cuentos con mamá, Ele? Bueno, escúchame. Le gustó. Conocimos a la hija de Cassiari en la plaza, compartimos plaza con Hernán, la calecita en otra señor. Vida, ¿no? En otra Elenita vida. Y Chau, Pipa Elena. En épocas en donde se podía pasear Pipa, por plaza. ¿Pipa cuánto tiene? ¿Pipa? Sí. En el día de hoy mismo cumple 3 años. ¡No! ¡Feliz cumpleaños, sí, Pipa! Felicidades, sí, no sabíamos. Hasta hace 10 minutos, con Julieta estábamos construyendo una casa de muñecas de 74 piezas. Que le compramos, que pensábamos que iba a venir armada, pero no vino armada. Vino eso es tremendo. Toda desarmada. Es tremendo, yo casi me desmayo y a las 7:30 a.m. me desperté para hacerlo y dije, no, tengo que llamar a un especialista, yo solo no puedo hacer esto. Mandale un beso a Pipa. Mi mujer me dio ánimo Julieta y dijo, vamos a hacerlo nosotros, que bien, para eso somos adultos. Y estamos ahí, estamos al 25%. De la tengo cantidad. Varias preguntas. Uno, qué bueno la voz de Evelyn, qué importante puede llegar a ser. La de Pop Patrol, Evelyn, ahora voy a anotar tu WhatsApp, no lo tengo, cuando porque necesites. En cualquier momento voy a necesitar. La otra, pregunto si Jules está laburando un poco ortodoxa, si está rezando, qué está haciendo. Es otra de las preguntas que me hago. Porque no, está del otro lado de la ventana rezando en este momento. Está rezando, sí. Y, claro. Y Cassiari, ¿cómo viene llevando? Una de las cosas que hablamos ayer es toda la gente que empezó un diario y que después... lo dejó, ¿no? Diario de cuarentena día 1, dijo Cassiari. Lo mandó, lo pusimos, sí, al aire. Diario de cuarentena, sí, día 2, dijo Cassiari. Diario de cuarentena día 7, se saltó un par y ahí quedó Cassiari. Sí, yo en un momento descubrí que medio planeta estaba haciendo un diario de la cuarentena. Claro, claro, al claro. mismo tiempo supe, leyendo algunos, que ninguno era interesante y dije, seguramente el mío tampoco. El mío tampoco, correcto. Y entonces dejé de hacerlo. O sea, y los diarios de cuarentena personales son como los sueños que tiene cada uno. ¿Vieron que la gente sueña y piensa que es interesante el sueño y lo cuenta? Y a la única persona que le interesa el sueño es al que lo soñó. Total. A nadie más le interesa un carajo el sueño de otro. Bueno, con los diarios de cuarentena pasa lo mismo. Yo lo descubrí en el día 6 y dejé de hacerlo. Hay gente que va por el día 36 y lo sigue haciendo. Hay que darle ministerios a, esa, a esas personas. Lo que pasa es que a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no, Hernández? Es como... No nos pasa nada, en realidad. No, o nada, bueno, pero digo, claro. Los diarios de cuarentena cuentan aquello que yo ya estoy viendo en mi casa, digamos. No me cuentan otra cosa porque a todos nos pasan cosas similares. Lo que igual, pasa es que viste, Hernán. Sí, decí. No, viste, Hernán, que al principio era como uno quiere saber qué dice el médico, el infectólogo, estamos a full, quería saber eso. No, che, te llamo. Che, qué novedad el Zoom, muy bueno, me encontré con lo del colegio. Che, hice un curso con Narda Lepe de YouTube, que lo estoy viendo. Y después de eso, de las 8 cosas que le dijiste, esto va a ser así, te quedaron 2 y ya nada te emociona y no querés ver más infectólogos y no querés hablar más del tema y la cocina. Capaz que ahí incorporaste, hay mucha gente que incorporó la cocina, yo incorporé el yoga que quedó, pero con que una de esas cosas que probaste te haya quedado, está bien. Ahora estoy corriendo en el balcón, está muy bueno, porque no, en un primer no momento... No, Andrés, que de afuera quedás como un loco. Me chupa un huevo, Hernán, con todo respeto. No. En un primer momento, yo sé que son 2 cosas que vos no conocés, ni balcón ni correr, pero en un primer momento te voy a decir que vos decís, uy... Porque es como que te diga, antes es, voy a correr, ¿a dónde voy? No sé, a Palermo. Entonces digo, qué lindo Palermo. Pero después claro. Yo dije, yo no puedo correr acá, no sé, son 6 metros, no puedo correr, como voy, toco, digo, soy un hámster. Y después digo, si yo hace 10 años que corro en la cinta, no voy a ningún lado, me quedo en el lugar, ¿qué diferencia hay? Entonces digo, esto es como una cinta más grande. Hice eso en mi cabeza y ahora corro, toco. En un momento me olvido que estoy haciendo eso, simplemente escucho música y está muy bueno. No sé, la pregunta mía, porque a mí me importa mucho el qué dirán. ¿Hay gente que te ve hacer eso? Seguramente. O sea, yo no sé, no me llamaron. Yo no lo haría. Si hay gente que te ve, no lo haría. ¿Por qué te importa el qué dirán? Porque... Sí, ¿eh? ¿Cuándo te importa no, tanto eso? Me importa el qué dirán de Andrés. Ese que era, un día si te sacan una que foto. Me hubiera llamado y... estos días si te importa el que dirán de Andrés, pero bueno, no importa, la llevamos bien, sí. No, digo, te sacan una foto, después sale en rating bueno, cero. Y bueno, yo prefiero mucho más el loco de Kuznetsov que Kuznetsov, ¿quién se cree? Se fue a correr a la plaza. Bueno, está, es bien, verdad. Está bien. No, digo, yo creo que te cagué mal, ¿no? Te cagué mal, estaba jugando y te tiré una en serio y te maté. Pero no, vos tenés vecino abajo. ¿No? Esos cambios de clima están muy bien. El vecino de abajo, escucha. Sí. No tengo idea. Para mí, el vecino de acá al lado, acá al lado, se está fumando perro de la calle, aunque no quiera mal. Sí, también. Sí. Yo el otro día le digo, achí, mi flor me dice, si no estornude, fue el vecino, imagínate. Te mando un beso grande, el vecino. Está fumando perros, pero mal, de una manera obligada, que no puede cambiar de radio, ¿viste? Cuando los que te dicen, los empecé a escuchar porque quedó trabada la radio y me gustó. Bueno, esto es lo mismo. Lo peor es que se entera lo que está al aire y lo que no de perro de la calle, tu vecino. Exacto, sí, se entera lo que no y encima no te escucha vos en este momento. Se escucha solo mi parte, que es lo peor. Yo creo que debe haber puesto la radio. Debe haber puesto la radio, porque como me escucha, porque además yo no hablo así. La verdad, así hablo, así hablaría ahí en donde por ahí no lo escuchás. Pero yo hablo así, ¿entendés? Entonces claro. No hay forma, Evelyn, de que no me escuche. ¿Saben mi vecina, que... mi vecina del contrafrente, perdón, debe pensar que soy psicótico. O sea, me escucha reírme solo. O sea, de repente estoy en silencio un rato largo y de repente me río. De repente silencio y me río. O sea, para peor tus risas son muy especiales, Harry. También. Pues, claro. Yo le mando un beso a Melissa, Le mando un beso grande a Melissa. ¿Quién es Melissa? Es la sobrina de mi vecina, que el otro día le cantó el feliz cumpleaños en 6 idiomas diferentes a través no sé si era Zoom o era WhatsApp con cámara, pero obviamente te enterás todo. Yo creo que la construcción de los edificios de las últimas décadas permiten esto. Todos escuchamos y todos nos escuchan, ¿o no? Yo los domingos, quiero contar algo que estoy haciendo, tenía muchas ganas de, yo canto, tenía ganas de cantar con fuerza, pero me daba vergüenza por los vecinos. Entonces en el contexto del programa que hacemos los domingos con Rage, estamos haciendo Balcón a Palusa, donde yo salgo al balcón y le canto a todos los vecinos de la cuadra. Y es muy loco porque, sí, más o menos. Pero bueno, sí, todo el marco histórico, ¿no? Me da vergüenza después cuando tengo que salir a colgar medias, por ejemplo, al tender, porque ya toda esta gente ya sabe. Después me aplauden, todo es muy lindo, pero dije, esto es una cosa que sucede ahora. Después no sé cómo los voy a mirar a la cara. Sí, para los vecinos son la loca del balcón, no es ¿seguro? Que, sí, pero claro, bueno. Qué genia, que no. Igual hay que tener coraje para hacer eso, ¿eh? No es cualquiera. Es verdad. Sí, hay que ser bastante cara dura, seguro, sí. Gracias. Es verdad. Sí, señor. Bien, y Hernancito, ¿qué es lo que más rescatás, si tuvieras que rescatar algo de esta cuarentena? El cambio de rubro me parece alucinante, a mí me gustó mucho. Yo jamás se me hubiera ocurrido contar cuentos desde mi casa si no hubiera sido por este obstáculo. Pero nunca, jamás en la vida, y ese cambio de rubro me parece que post-cuarentena lo voy a mantener. Y es que alguien antisocial como vos, esto le viene claro, bien. Claro, boludo, por eso, sobre todo por eso. Descubrí una manera de no tener que salir. O sea, yo pensé que no iba a poder una vez en Argentina. Yo estuve 15 años sin salir en Barcelona. Tuve una cuarentena dentro de mi cabeza. Adentro de mi cabeza estuve con un coronavirus gigante, no sé por qué, y 15 años sin salir. Después me vine para acá y me convertí en un ser social. Por gusto, porque tenía muchas ganas de estar acá y empecé a hacer teatro y esto. Ahora me encerraron de vuelta, estoy antisocial como cuando era español, pero al mismo tiempo puedo seguir haciendo mis performances de cuentos y cosas así, una vez por semana sin salir de casa con un montón de público, y es maravilloso. Yo no quiero que termine más esto, o sea, no quiero que se muera ningún viejito, por supuesto, pero no quiero que termine esta sensación de encierro en donde nadie puede salir a la calle ni nadie me puede decir... Che, ¿por qué no salís? Y todo eso. Me encanta eso. Hernán, ayer escuchaba un viral, que se los voy a pasar después, era de un yankee en realidad, pero va para todo el mundo, que decía que en líneas generales los seres humanos tenemos tres espacios identificables, claros, que son el hogar, obviamente, la casa, el lugar de trabajo y el lugar de esparcimiento, que puede ser un club, puede ser la plaza, puede ser el barrio, ese tipo de cosas, el shopping, el cine, lo que sea. Y el tipo decía que lo que está sucediendo ahora a nivel mundial es que el lugar de trabajo está eliminándose porque la mayoría de la gente trabaja desde la casa y que eso va a hacer que muchas empresas el día de mañana tomen esto con continuidad, como esto que está diciendo vos de, bueno, yo lo voy a seguir haciendo desde acá, como que por ahí ya no necesitas o no vas a necesitar o una oficina, o mismo un teatro en alguna situación y demás, más allá de que lo vas a seguir haciendo, como se van achicando los metros cuadrados que uno necesita para vivir. Exactamente. Y además hay un montón de ventajas que tienen que ver con la cantidad de tiempo que estamos arriba de transportes, del que sea. La cantidad de tiempo. Ayer hicimos una reunión por Zoom. Si tenemos que arreglar con eso, che, pero ¿dónde nos encontramos? En tal bar, el martes a la 21, hasta que llegás, hasta que arreglás, hasta que vas, te lleva como 4 horas. Y capaz que en un Zoom gratuito resolviste de media hora. Porque claro, todos en su casa, media hora, hablaste lo que hay que hablar, porque no es lo mismo, que tomás, que no sé qué. Se pierde una parte linda de la vida que no es productiva, que tiene que ver con el afecto y tiene que ver con el... No, y el bar pierde, ¿cómo andás? Y el bar pierde, está bien, pero digo, más allá, podés encontrarte en un lugar, en una oficina, no hablo de, en este caso del bar, pero digo, hay algo lindo que es lo social, que en Zoom es más rápido, vamos a hablar de lo que hay que hablar, y total, tomando algo, hasta que llega uno, llegue el otro. La última reunión que tuve, estoy con el tono de Casiari y se me pega como los idiomas. La última reunión que tuve social fue una reunión en donde yo llegué primero, estaba Hernán, y después, hasta que llegan otros, vos hablás de cualquier cosa haciendo tiempo hasta que uno que llega más tarde, tipo, no sé, Pandiela, no puede estacionar. Y eso hace que la reunión empiece media hora después. Esa media hora hablamos de nada porque hay que esperar a que llegue el último. Y así se te pasa tres horas, mientras que en Zoom, media hora. A eso te referís, ¿no? Andrés, la última reunión presencial que tuvimos fue esa, ¿no? Fue una que tuvimos en nuestro barrio. La mía también fue la última esa. Nunca más salimos a la calle después de eso. Increíble. No. Sí, señor. Me acompañaste a la esquina de mi casa y no hablamos más. Nunca más salí. Fue la última que... No te digo la última que bajé porque bajé, pero socialmente, que no sea voy a o al chino o a grabar PH, no salí más. Claro, increíble. Hay una cuestión que tiene que ver no solamente con lo social. Me parece que lo social se va a poder suplir siempre. Lo afectivo, la charla lúdica. Pero hay una cuestión que de verdad tiene que ver con la transportación del cuerpo hacia el otro lugar. Que hay una cantidad de horas nuevas que tenemos, que no tenemos que viajar en taxi, en tren, en colectivo, en auto, en avión, a ir a lugares. Yo me di cuenta, haciendo solamente un calco de cómo fue mi abril del 2019, mirando Google Calendar, y cómo fue mi abril del 2020, que está vacío mi calendario. En 2019 estuve, la cantidad de horas que estuve arriba de un avión o de un taxi, son casi un día entero. Un día entero, 24 horas enteras que no vi a Pipa por estar arriba de un avión. Todo eso... Sí, decime, Harry. Te digo otra cosa. ¿Está leyendo? Pará, ¿está leyendo o no? ¿Está leyendo? No estoy leyendo. No está leyendo. Boludo, ¿crees que estaba leyendo? Digo, ¿cómo lo va a interrumpir a Casiari leyendo? ¿Cómo lo voy a interrumpir leyendo? No, por favor, tiene, no, se lo tiene igual todo. También me pueden interrumpir leyendo también. Okay. Está todo. No, nunca. Antes que nada digo mi fondo porque se ríe solo Cayetano. ¿Qué? Es el traje de Cayetano. ¿Yo? Sí, es Cayetano flaco, no se le ve la cara, pero el día que vino vestido de Mateico. Sí, adelante. Son mandame esa foto, así, por poniendo Dios. Fondos en Zoom, sí. Te decía, Hernán, una cosa muy linda que podés hacer también para tener idea de cómo fueron los últimos meses es meterte en tu historial de Google Maps. Viste que Google Exacto. registra todo lo que haces. Vos podés entrar y ver todos los lugares en los que estuviste y vos ponés, no sé, periodo entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 y vas a ver todas las líneas que hiciste, si viajaste fuera del país, si fuiste a España. Es toda una línea loquísima, como todos los lugares que recorriste. Ves los últimos dos meses. Chino casa, chino casa, chino casa. Casa deprimir. Totalmente. Sí, no, sí, ya lo hice. De hecho, Google me manda mensualmente una alerta con esos movimientos. Y claro, últimamente estuve viajando muchísimo para hacer funciones. Y este último mes fue chino casa, chino casa, chino casa. Si la vida fuera así, si la vida hubiera sido así siempre, la cantidad de amigos, amigas, personas que no conoceríamos, la cantidad de vínculos que nos hubiéramos perdido, la cantidad de problemas también de todo hay. Nos hubiéramos perdido un montón de cosas buenas, nos hubiéramos perdido un montón de cosas malas. Sin duda, sí. Y también evaluaríamos todo y empezaríamos a gestionar toda nuestra cotidianidad desde ese ambiente. El humano tiene una capacidad de adaptación alucinante al mismo tiempo. Pero, Calle, muy rápidamente. Calle, a lo que vos decís, la vida quizás en algún momento era un poco así. Mi viejo viajó una sola vez en avión en toda su vida cuando se fue de luna de miel con mi vieja a Bariloche. Bueno, pero podía ir al cine. Sí, no, pero lo que te quiero decir, ese traslado que hoy nosotros vemos como natural, quizás, en algún momento, de, bueno, me voy de vacaciones a Iguazú, me voy de vacaciones no, a... porque es más barato pero viajar yo no que hablo de eso. 30. Ahora no, es mucho no más fácil. ¿De qué hablas? No hablo de viajar, o no hablo solamente de viajar. Hablo de salir. Claro, de salir, de juntarte con 8 personas a comer un asado. De ir a jugar al club de barrio. Ir a jugar al truco de hacer vida social. Bueno, vos fijate que ahora hay el hospital para hoy 100 de La Matanza. Hace 2 semanas se juntaron los médicos a comer el domingo de Pascuas y están todos contagiados. Claro, es una locura eso. Porque, claro, pero vos decís, claro, ellos hicieron algo que están todos ahí adentro todo el tiempo, juntémonos a comer domingo de Pascua, algo que parece tan natural, y sin embargo hoy ya parece hasta ofensivo en algún caso, o irresponsable en otro. Y ellos no hicieron nada malo. O sea, ¿se mandaron un moco? Sí, se mandaron un moco. Pero fue de buena fe, ¿entendés? Y parece una locura hoy sentarse en un bar con un amigo. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Sí, empieza a dar miedo y nos empezamos a preguntar también cómo será el regreso. ¿Con cuántos cuidados nuevos saldremos a la calle cuando se flexibilice del todo? ¿De qué manera vamos a ir por primera vez a un teatro o primera vez a la cancha? ¿Cómo será cuando digan, listo, ya está? ¿Quiénes seremos? ¿Cómo nos comunicaremos con el otro? ¿Cómo será nuestra forma de saludar? Es loco eso, ¿eh? Ese pensamiento de este futuro inmediato que nos está llegando. Está leyendo. Cámara 2, cámara 2. ¡Hijo de puta! ¡Mira qué bueno es! ¡Hijo de puta! ¡Uy! Tiene cinco cámaras. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo radio. Pero un poco para divertirnos. Tengo dos cámaras en mi casa. Hernán, pará. ¿Tenés los aplausos grabados para poner ahora? No los tengo. Bueno. Amigos, les estoy contando, espérate, una cosita, porque la semana pasada funcionó muy bien. Durante todo el día de hoy, si se meten en Instagram y me mandan un mensaje privado, lo del sábado, este sábado de mañana, es a mitad de precio. Recuerden lo siguiente, la mitad de precio son 400 en vez de 800, y el cupón que te mando de comida es por 600. O sea que hay 200 pesos que no sé a quién le estamos cagando. Te juro que no lo sé. Pero pagás una entrada para ver un streaming con delivery por 400 y te mandamos un cupón de cena por 600. Inmediatamente. Wow. Si es que, a quien yo creo, Hernán, no te preocupes que lo tiene, ¿eh? No pasa nada. Yo también supongo que es a la misma gente, entonces tampoco me preocupa, es como afanarle un banco, está todo bien. Dale para adelante, tranquilo, sí. No pasa nada. Bueno, no, pero les aviso en serio, manden un mensaje privado a Cassiari, @Cassiari en Instagram, y les digo cuál es el link para comprar con descuento. La semana pasada funcionó, yo creo que nadie me vio, pero que todo el mundo hizo la compra para tener comida más barata. No, más por eso. Te vieron. Me vieron. La cantidad de gente que se unió el sábado pasado para ver el recital de cuentos fue impresionante, tuvo que ver con esto que hice, así que lo hacemos de vuelta, porque total, como dice Harry, estamos cagando a empresas que se pueden dejar cagar con mucha tranquilidad, así que está todo bien. Totalmente, amigos, si les parece vamos a una canción de un tema de Coldplay, de Orphans, y después Cassiari lee lo que iba a leer. Sí, señor. Sí, señor. Mateus Plus. Hernán Cassiari. ¿Cómo le va? Le voy a hacer un texto que tiene que ver con que ayer fue el día del libro. Los estuve escuchando hace un rato hablando con Nacho del tema. Pero yo quiero hablar puntualmente de cómo me salvó a mí en la infancia leer algunos libros. A los 12 años yo pensaba en la muerte, pensaba mucho en la muerte, con lejanía pensaba, pero con placer. Y pensaba, por ejemplo, en ríos nocturnos que tenían nombres con consonantes dobles. Mississippi, por ejemplo. Había un perro en mi casa, Totín, y yo quería que mi perro me hablara y me contara una historia de su vida anterior a mí. También quería encerrarme a oscuras con una manzana y ver cuánto tardaba en morirme de hambre. No estaba loco. Yo estaba a punto de escribir un cuento, pero todavía no sabía qué decir. Y leía mucho en esa época, 10, 11 años. Una tía me había regalado un montón de libros juveniles y yo leía un montón. En ese tiempo, a mí me parecía que la saga de Sherlock Holmes era la mejor literatura del mundo y que Sir Arthur Conan Doyle era el mejor escritor del mundo. Cuando después leí El Mundo Perdido, me dije que si además de escribir cuentos de detectives, este tipo, Conan Doyle, era capaz de escribir semejante novela de dinosaurios, se podía morir tranquilo, que nadie iba a ser nunca mejor que él. Yo ni sabía que Conan Doyle ya estaba muerto. Ni siquiera sabía que Sir no era su primer nombre. Hasta que después saqué de esa bolsa con libros uno de Mark Twain, y ahí me cambió la vida para siempre. Mark Twain era otra cosa, era un monstruo enorme, era un viejo loco que sabía mejor que ningún adulto con qué cosas fantasea un chico de 12 años. Yo me quería fingir muerto para ver cuál era la reacción de mi familia. Mil veces había soñado con eso, o con ir a una isla desierta junto a mi mejor amigo Chiri y fumar en pipa y navegar en una balsa de madera, encontrar un montón de plata robada y ser el héroe del pueblo, conversar toda la noche de cosas graciosas o de cosas de miedo con unos viejos barbudos recién llegados del mar. Igual que los personajes de Twain, yo odiaba la escuela, pero a la vez quería aprender todo de golpe. La primera vez que un libro me puso la piel de gallina fue cuando llegué a la parte del monólogo final de Huckleberry Finn. Era un párrafo largo que de tanto releer yo ya me sabía de memoria. Resulta que Huckleberry Finn y Tom Sawyer habían encontrado $6,000 en monedas. Huckleberry Finn era un chico de 12 años que vivía en la calle. Y en un momento le dice esto a su amigo Tom. Yo me sabía de memoria esto y lo decía en voz alta. Mira, Tom, no quiero saber nada con todo ese dinero que encontramos. Ahora que tengo pasta, todo me parece servido en bandeja. Me resulta la mar de fastidioso no tener que preocuparme por nada. Además, ahora me respetan y debo usar estos estúpidos zapatos e ir a la iglesia los domingos. Y para maldecir a gusto tengo que esconderme en el establo. Hagamos una cosa, Tom. Escuchen esto, ¿eh? Quédate tú con la pasta y me das unos duros cada vez que sople el viento, porque no vale nada, Tom, lo que no nos cuesta un poco conseguir. Oh, yo a los 12 años no veía la hora de que alguien me hablara así. Yo no sabía que eso no era una jerga de libertad, sino la resaca de las malas traducciones españolas, pero las conversaciones corrientes en la escuela, yo decía la mar y también decía pasta, y de noche soñaba con el ruido del Mississippi y envidiaba la suerte de los chicos que tenían a la vuelta de su casa un río con tantas consonantes. Yo tenía el río Luján, que tenía 5 letras, no era tan lindo. Yo creo que por ese tiempo fue que una noche en la habitación de arriba de mi casa en Mercedes agarré de la bolsa sin querer un libro de Edgar Allan Poe y leí El Gato Negro. Y después leí El Corazón del Ator, pensando que estaba leyendo otro libro juvenil, pero me di cuenta enseguida de que esa vez, silenciosamente, estaba pasando algo nuevo. Los principios de los cuentos de Edgar Allan Poe no tenían nada que ver con todo lo que yo había leído. Si hasta ese momento las historias empezaban con distracciones o con chistes, Edgar me acababa de descubrir otra manera de empezar un cuento, diciendo la verdad desde el principio. Por ejemplo, decía: bueno, está bien, para empezar debo decir que estoy loco y que voy a matar a ese viejo sin ningún motivo. Y en el segundo párrafo yo empezaba a darme cuenta de que la locura no era escaparse de la casa a la madrugada con tu mejor amigo. La locura era, por ejemplo, emparedar a tu esposa en una columna del sótano y esperar que llegue la policía a hacer preguntas. Y supe de golpe que hay misterios que traspasan la lógica y que nomás se puede explicar desde la locura. Un loco te explica con su fría coherencia por qué empieza a sentir latidos del corazón de un muerto, y uno no puede más que aceptar que un muerto enterrado a 2 metros bajo el parqué de tu habitación puede hacer saltar el parqué con sus latidos. Era imposible, pero era probable. ¿O no me pasaba algo parecido a mí cuando yo le falsificaba la firma del boletín a mi mamá? ¿No almorzaba yo también mirando el plato, invadido por la sombra de la culpa? ¿No se me pasaba por la cabeza que la directora ya había llamado a casa para avisar del fraude y que toda mi familia ya sabía y que nadie decía nada solamente para gozar con mi sufrimiento? ¿No se me atragantaban las milanesas como si quisiera llorar por una cachetada que todavía nadie me había dado? El miedo real, el miedo liso y llano, el que no tenía nada que ver con las cosas de este mundo, empezaba a invadirme por culpa de Edgar Allan Poe. Y yo tenía 12 años y no me podía dormir a la noche, quería otro libro y otro cuento y otro. ¿Cómo puede ser? Pensaba yo. ¿Cómo puede ser que alguien haya escrito esto en el siglo XIX y que yo me esté cagando de miedo en 1983? Me parecía un milagro lograr esa conexión. Yo todavía no sabía que eso se llamaba literatura, pero sí sabía que de grande yo iba a querer trabajar de eso, de lograr esa conexión. La semilla fue plantada en esos años. Hoy yo no sería nadie sin mis primeros libros. Bien, Hernancito. Muy bueno. Genial, genial. Pequeño genial. Homenaje a mi primera literatura. Qué lindo eso del traspaso del viaje en el tiempo, ¿no? Alguien escribió en el siglo XIX y a vos te conmueve 100 años. No es loco después. Eso. Es impresionante eso, la verdad. No es loco, no es maravilloso eso. Sigue siendo maravilloso. No nos damos cuenta de que tenemos en el libro o en la tablet o en cualquier historia. A veces hay un tipo que ya está muerto, que escribió un día a los 32 años en una pensión algo y vos estás llorando por ese algo 175 años después. Es increíble. Puede ser que estés viendo Mujercitas en el cine, ¿eh? No hace falta que sea un libro. A mí me da pena que no se enteren. Porque lo escribió, fue algo que le pasó en ese momento y ahora ya es de la humanidad. Quedó ahí. Y vos lo agarrás 100 años después y te sigue conmoviendo, te lleva a lo que él sintió en ese momento. Es impresionante eso. Claro, sí, que es hermoso. No, decía, perdón, me da pena que no se enteren, ¿viste? Que quien escribió una cosa así y termina siendo o una genialidad o termina teniendo aceptación del público, no pueda disfrutar del éxito de aquello que escribió. Está en eso, cuando contamos la Van Gogh. Claro, cuando contamos la no biografía. No va a escuchar, no me va a escuchar. Por lo menos de una oreja no. Claro. Cuando contamos la biografía de Kafka, contamos que el chabón se murió sin tener ni idea del éxito. Ayer pensaba en el de La Conjura de los Necios, que se mató porque Tom nadie Wolf. Le compraba el libro y le pidió a la vieja que no se lo llevara más a nadie el libro, ya está, y se suicidó. ¿Se mató por eso? Yo no la sé esa historia. Sí, o sea, el tipo escribió un libro que se llama La Conjura de los Necios, el libro no se llevó a publicar en su vida, él era un pibe joven. Lo presentó un montón de lugares, se lo rechazaron, se mató, y la vieja, después de que su hijo se murió, fue y lo presentó a una editorial, se lo compraron y hoy es un clásico. Claro. Pasó con Kafka. Claro. Harry, qué historia de mierda, pobre pibe. Me quiero morir, boludo. No es de mierda, es buenísima. Pero es buenísima la historia, está muy bien. ¿A vos te gusta habla la de oscuridad, que... te gusta la ironía, Cassiari, sí. Pero pobre pibe. No habla es oscura. De un pibe que vivió como el orto y encima después. Se, por ansioso se mató antes de tiempo, de eso habla. Pero escúchame, la moraleja de esa historia, si alguien nos está escuchando en este momento y piensa que nada tiene sentido, la moraleja es positiva. La moraleja es ¿qué? No te mates. Fíjate que después pueden pasar cosas buenas. Sí, claro. La moraleja es que la editorial vaya a tu vieja. Está muy bien. Mira qué bien, sí. No, tengo una duda de si lo querés contar, si te molesta no, ¿eh? ¿Cuáles son los dos libros que tenés atrás tuyo? A ver, esperá, los voy a buscar, esperá un momentito. Qué fuerte. No hace falta ni que... no es tan grande tu casa, Cassiari. Tampoco te vas a la otra punta de la mansión. Ya te lo digo, ¿eh? Mirá, son las versiones, la versión en italiano, de Más Respeto que Soy Tu Madre. Ajá, muy bien. Y la versión en francés, de Más Respeto que Soy Tu Madre. ¿Sabes qué? Las dejó ahí a propósito para que pique Jules. La dejó para que piques. Si picaste, sí, Jules. Sí. La dejó ahí a propósito para que piques. No, sí, en absoluto. Estaban ahí porque hay un cuento que hice ayer para otra de las grabaciones del streaming, en donde tiene mucho que ver las versiones en otro idioma de un capítulo de ese cuento, del capítulo del mate, que de hecho he hecho ese cuento en la radio. Un día yo estaba con un belga en España, él me estaba dibujando y no entendía por qué yo tomaba eso, por qué tomaba mate. Y yo no se lo podía explicar porque no sabía el idioma del otro. Sí. Y me belga. Acordé, y claro, me acordé del libro en francés, y entonces le mostré el capítulo donde Mirta Bertotti explica qué es el mate en francés, y finalmente gracias a este libro él entendió muy bien, qué era el mate. Explicale al francés que ya no se puede compartir el mate, que lo tome solo. Ya no podemos compartir el mate, es verdad. No, sí, en familia sí, yo lo comparto con mi mamá. No, a la uruguaya, quiero decir, en la calle. Claro, en la calle. El mate se comparte con desconocidos, no, obviamente en familia sí, pero no es lo mismo. Que mate quiere decir mate. Mate en inglés quiere decir compañero. Te tiro esa, calle. No está mal, ¿eh? No está mal. No debe tener nada que ver, igual que... Nada que ver. Pero... No la sabía esa. Nada que ver debe tener, pero está muy bien. Está muy Cassiari, bien. Como siempre, la gente te quiere ver en hernancassiari.com, compra delivery, y además viene con un cuento Cassiari en vivo a 5 cámaras. Bueno, 2 cámaras. Che, estoy haciendo una cosa que, bueno, ya saben los que quieren hacerlo con descuento, el delivery, que vayan a Instagram, que le manden un mensaje privado. ¿Cómo es tu Instagram, Cassiari? Cassiari, así de simple. Tomá, Mauro, sí. Chupala, sí. Chupala, Mauro. Escúchame, pero hay una cosa más que estamos haciendo, que es streaming con libro. Si entran a hernancassiari.com y quieren el streaming de mañana, les mando un libro gratis a cualquier parte del mundo. No puede ser, eso... pero vivo... Tengo un amigo que está varado en Indonesia, no te miento. Mando está varado libro. Ahí. ¿Le mandás el libro? Libro? Y ya que estás, traelo, sí, sí, sí. Porque ese pobre hace un mes y medio se quiere morir, está en Yakarta. No, eso no, todavía no podemos hacer eso, pero mandar libro para que se sientan en casa sí podemos. Así bueno, que el Pablo, que quiere, HernánCassieri.com, libro gratis con el streaming de mañana. Bien, bien. Hernán, un abrazo grande, como siempre, ¿eh? Nos gusta mucho tenerte y te mando un beso grande. Si te querés quedar, siempre sos bienvenido, pero nosotros te despedimos porque siempre pensamos que tenés algo más importante que hacer que estar con nosotros. Es el cumpleaños de mi hija, Pipa. Hoy, hoy sí tengo algo más importante que hoy hacer. Hoy sí. Un abrazo grande, Hernancito. Mirá. Bien, amigos. La comunidad. Acá la tengo, mirá. ¿Sí? Posta. Posta, sí, tengo sí. La tarjeta. Sí, sí, ahí se ve. Bien, Jules. Bien, Jules, ¿eh? Sí, soy de la comunidad, ¿cómo no? Sí, yo también soy de la comunidad. Rexona te propone que te muevas en tu casa. Busca el canal de Rexona en YouTube. Vas a encontrar videos de entrenamiento con el hashtag Yo Me Muevo en Casa de diferentes influencers que armaron mini rutinas en IGTV o en Instagram TV. Por ejemplo, Jessica Sirio, Lourdes Sánchez, Kale Ruggeri y Maggie Bravi. Maggie Bravi. Son rutinas fáciles, claras. Los entrenamientos trabajan sobre yoga, stretching, baile, zumba, aeróbico, cardio y funcional. Las clases en su mayoría son en tiempo real para que realmente puedan seguirlas en el momento de principio a fin. Son entrenamientos divertidos y fáciles, ideales para hacer en casa. Sumate subiendo tu rutina utilizando el hashtag Yo Me Muevo en Casa. Rexona nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Amigos, está llegando el momento de la hora del oyente. Esa hora se tengo un single. La tanda. ¿Cómo? Tengo un jingle. ¿Se escucha? Un jingle. Sí. Tengo un jingle. Dice. Tengo un algo, jingle. Dice algo más o menos así. La hora del oyente. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Cortó? Sí, ahí está. Para jingle le falta un poquito, ¿no? Para jingle. No, venía muy bien. Estamos trabajando todavía. Todavía no lo terminé de escribir. Ese es el comienzo. Vamos así. Por Dios. Esta es la hora del oyente. Esta es la hora del oyente. Esta es la hora del oyente. La hora del oyente. Esta es la hora del oyente. ¿Cómo dice? Esta es la hora del oyente. Del oyente. Amigos, el ID de la reunión es... Paso, atención, Adrián Lluve. Esta es la hora del oyente. Atención, Adrián Lluve. Atención, Guada. Atención, atención, Cabanillas. Atención, Leo Piccolo, el de la gorra. Atención, los oyentes siempre y los nuevos. 8-7-3-8-6-4-3. Desconfío, Cayetano. Repetime los nombres. No hay chance. Repítemelo. Ninguna chance. Calle, te vemos leyendo WhatsApp. Ninguna chance. Ah, perdón, me distraje. Ah, no estaba escuchando. ¿Cómo no? Me escribió Pichu Estraneo, le mando un beso grande, lo quiero mucho y me distraje leyendo, perdón, mala mía. ¿Qué? Ahora, léenos el mensaje de Pichu, que debe ser tan importante. No. Estaba Andy, me distraje porque Andy estaba dando para que entren los oyentes y me distraje. Dije, este es mi momento para leer el mensaje. 8-7-3-8-6-4-3-7-5-4-7. Falta la clave, ¿eh? 873-8643-7547. En tu nombre, si tenés una historia, si querés recriminarme algo de hace 15 años, si tenés un chivo para mandar, andá poniendo lo que tengas ahí y nosotros te damos aire. La contraseña 442-240. Una anécdota con Jules en el avión, 442-240. Y amigos, ya está dicho, ¿eh? Esto es la hora del oyente, Evelyn. Recuerden que hoy a la noche, de 9 a 11, tenemos Balcón Festival. Saludos a mi amigo Skaliter, que me gustó el nombre, Balcón Festival. Hoy, solo por hoy, un programa especial para bailar a pleno con los Festa Bros. Ponete un jean, llévate una copa de vino, Ponete algo cómodo. Peinate. Y olvídate que es cuarentena, porque hoy es viernes y vamos a salir, aunque sea al balcón o a tu cuarto o donde quieras, ¿eh? Y eso va a ser hoy, amigos, hoy. Mientras estamos enganchando a los oyentes muteados, muteadísimos, veo, venimos bien. Sí, todavía hay 91, todavía hay lugar para 5 y ya lo estamos enganchando. Le cuento que Hilda Lizarazu va a hacer un vivo también, y lo decimos, a las 21, hoy viernes, compite con lo nuestro, pero no importa, es Hilda, que es amiga. Viernes, Hilda y Mía Folino, su hija, un vivo a las 21 de hoy, ¿eh? Viernes, Hilda y su hija, Hilda Lizarazu, una amiga grande, un beso grande. Mía Folino, se llama la hija. ¿Cómo? Folino no, Folino, Mía Folino. Ah. Amigos, a ver qué tenemos. Ya están todos los oyentes enganchados. Ahí está, ahí va. Tenemos, sí, 95. Un lugar dejamos por si se corta. Está Lucho Picotto, se merece hablar. Todos los días entró, se lo merece. ¿Cómo estás, Lucho? Buen día. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Sí, Picotto. Bueno, nada, la verdad que, no sé, ya varias veces fui, y estoy muy contento de escucharlos. Yo cuando recién arranqué, con mi marca de gorra, les hice unas gorras a ustedes, ¿se acuerdan? Que decía por sí, los de la claro. calle. Sí, sí, muy lindas, claro que sí. Gracias. Y con Andy fui bastante psycho, lo seguía para que me dé laburo y nunca me lo dio, así que lo felicité a Garola una vez. No, quería chiviar que me den una mano. Es verdad, es verdad. Pero estás con el emprendimiento, viniste a la radio, medís como 1.90, sos alto, me acuerdo 1.93. Perfecto. 1.93. Ahí va. Me acuerdo perfecto y bueno, no laburo no tenemos, pero ayudamos en el emprendimiento, haces muy bueno las gorras. ¿Cómo es, Lucho, la marca de las gorras? Además de gorras estoy haciendo One Cup, CAP. La verdad que tengo 7.400 seguidores, nunca pagué nada de publicidad y me encantaría llegar a 10.000, no sé si es un... Pero bueno, soñar no cuesta nada. Depende de los oyentes, te están escuchando muchos, te están escuchando miles, depende de vos, dale, antes de la chicharra entonces. Igual tengo una historia muy buena. ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Título tirá? Un da para darse en la charla del libro con tu viejo, Palermo. Paso yo, paso. Con las dudas me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo. ¿Tranquilo o no? ¿Qué es lo que te pasa, Picotto? No. Lo que tiene Perro de la Calle, además de ser compañía, me acuerdo que un viernes el doctor K presentaba su libro en un bar en Palermo, en una biblioteca. Sí, estaba Andy y el padre. Entonces yo fui, estaba casi soltero, estaba ahí medio peleado con alguien. Y fui a la charla y nada, me encontré con una médica, nos conocimos ahí y de ahí nos fuimos al telo. ¡No! Ah, ¡lindo! A poner en bien, práctica la charla del doctor. Hermoso, después Andy, habían dos chicas que eran media psycho, salimos ahí, le contamos a Andy, Andy nos invitó a la radio y después cuando nos invitaron a la radio y estaban Nico, Cayeta y vos en el estudio y el estudio era así chiquitito. Fue muy gracioso porque cuando entró Kurni vos dijiste, mirá lo que te lleva a este pibe, y era Flora muy peticita. A eso. Porque era alta, sí, porque también con alguno Palo. Más se lo hicimos con alguno alto, porque Flora es más petiza y tiene una foto con uno que vino de 2 metros. Un abrazo, Picotto, un beso gracias. Grande, amigo. One Cup, gracias por todo. Entren, ojalá llegues a los 10.000, un beso grande, Lucho. Gracias, Andy. Chau. Gracias a todos. Chau. Y esto es arriesgado también, ¿eh? Esto es arriesgado. Gente sin filtro salen y cualquier cosa puede venir en los 17 años que estamos al aire, ¿no? Esto lo sabemos, pero nos gusta que sea así, no nos importa. Amigos, la veía a la chica, estaba al lado de Picotto cuando él hablaba del telo y estaba con la hija. Ahora sacó a la hija para escuchar porque, claro, cuando escuchó eso, sí, sos vos, ¿cómo estás? Buen día. Vi toda la situación porque estabas aislado en el cuadrito. ¿Cómo te llamas? Desmuteate. Desmuteate. Sacate el mute. Sí, vos. Sí. La de la marca del teléfono. No dice nombre. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, se escucha medio lejos. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Vero. Mi familia me está escuchando toda en sus casas, obviamente. Yo hago tortas, estaba haciendo una torta, estaba amasando además jalá. Y mi hermano me llama y me dice, Vero, ya, entra. Entre el Zoom de un hijo mío, entre el Zoom del otro, entraste. Amasando jalá y Dios, entré. Bien, torta. Pero... ¿Qué especialidad? ¿Torta de qué es la especialidad? Toco tortas, es lo que más sale. Y después todo tipo de tortas, cheesecake, de todo, hago de todo. Lo que pasa es que Jules tiene la teoría de la chocotorta, ¿cómo es, Gaby? La chocotorta se compra, la haces vos, se compra hecha, ¿no? Pero vos podés creer que hay gente que no la quiere hacer. ¿En serio? Lo más lindo es hacerla, si no es tan rica. Más lindo es hacerla que comerla. ¿Cómo no es tan rica? Es riquísimo. ¿Qué pavada está diciendo? Yo te desafío, Gaby. Yo te desafío que pruebes la mía. Bien, muy bien. Sí. De todas maneras, ahora no te puedo pedir que me la mandes, pero con gusto te digo. Bien, cuando quieras. Cuando quieras. ¿Cómo es tu Instagram, Maigo? Promociona tu torta, dale. Berry Cakes. Que entra Berry Cakes. Yo subo un montón de recetas con mi hija. Dale, Berry Cakes. Bien. Berry. Sí, perfecto. Berry Cakes. Berry Cakes, perfecto, listo. Sí, listo. Ya la tengo, ¿eh? Berry Cakes. Pelos ahí, pastelería no perfecta. Mamá esa. De tres. Tortas. Dale, un beso grande. Berry Cakes, chao, amigos. Bueno. Chao, chao, beso. Voy con Despéjenme del Trabajo un Rato, que me gustó, ¿eh? Despéjenme del Trabajo un Rato, se lo merece. ¿Cómo está, Despéjenme? Desmuteate y hola. ¿Cómo andan, amigos? Hola, Despe. ¿De qué trabajas que querés que te despejen? Nada, estoy acá en la oficina, en mi casa en realidad, nada divertido, te imaginas. ¿Ustedes cómo andan, Nico Galleta, Harry, Jules? Bueno, todos. ¿Cómo andan, maestro? Ahora que los escucho siempre en la oficina y son como el cable a tierra de todos nosotros, ¿no? La verdad está bueno poder compartir un rato con ustedes. Nada, quería hablar más que nada, contarles que son como esa persona que escuchamos siempre, ese amigo, ese compañero que están siempre con nosotros y nunca se lo podíamos decir, la verdad que les quería agradecer. Ahora puedes hablar. Qué lindo, te agradecemos nosotros a vos. A veces uno necesita simplemente hablar, ¿o no? Porque una de las cosas que hemos perdido, bueno, nosotros seguimos haciendo radio, pero una de las cosas que hemos perdido es hablar permanentemente. Uno está en el trabajo, con los amigos, con la familia, y habla, y acá la verdad que la gente habla poco en su casa. Sí, tener esa compañía constante, bueno, los que estamos más de 9 horas sentados, ¿viste? En una compu, una oficina, lo que sea, la verdad que está bueno, y bueno, me gusta lo que hacen, el hecho de acompañarlo siempre ahí en silencio hace más de 10 años, la verdad que está bueno, y trato de ayudar siempre que puedo con el tema de las misiones y demás, siempre los voy a ver, los ayudo, los coopero, y bueno, nada. Siempre quise meterme, pero siempre se escuchaba de... Bueno, me tocó la chicharra, chicos. Abrazo, amigo, chicharra. Chao. Qué respetuoso. Amigos, sí. Seguimos. ¿Alguno tiene fichado? Por supuesto, ya está Adrián Juve, pero va a esperar como siempre, porque es un clásico. Sí. No podemos que no esté Adrián Juve. Se espera Adrián Juve, pero no podemos. Quiero regalar cascos LED. Hay una, por ejemplo. Yo te digo nombre, que quiera picar, que pique. Jules tiene una sensibilidad especial para el momento incómodo, sí. No, yo tengo a Carolina Rodríguez, que se separó 3 semanas antes de la cuarentena y no llegó así a mudarse. Me parece interesante su historia. Dale. ¿Estás con el ex? Carolina Rodríguez, ¿estás? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, acá con mi ex. ¿Está viviendo con el ex? Ah, muy bueno. ¿Están separados? Se ríen. Se ríen y está muy bien, me encanta. Pero escúchame, Carolina, yo quiero aguantar. Saber esto. Sí, pero pará. ¿Ustedes cuánto tiempo estuvieron juntos? 4 años. 4 años, y se separaron, pero no llegaron a separarse, estaban viviendo juntos y los agarraba cuarentena. Nos separamos una semana antes de que Alberto diga la cuarentena obligatoria. ¿Y todavía no él se iba a ir de casa o vos? Yo. ¿Vos? ¿Por qué se separaron? Regaste. Pasaron cosas. Rarísimo. Para mí hace pareja. Hace una gran pareja. ¿Sabes? Son divertidos, se llevan bien, sí, están bien. ¿No hay posibilidad de que vuelvan con la cuarentena o no? No quieren saber nada. ¿No se besaron más? ¿No se besaron más? Deja... Está bien la pregunta de voto. Ya se compró el colchón, ya está. Pero no se dieron ni un beso en la cuarentena, no durmieron ni una noche juntos. Colchón nuevo. Es que tiene muy mala señal, calle. No. Pero no. Sí. Solo quiero preguntar una cosa y solo una cosa. cuando dicen pasaron cosas, y esto les pido máxima franqueza, ¿hubo infidelidad de parte de alguno de los dos? No, no, dejaste, calle, dejaste. Dejaste. ¿Qué sabe, Gabriel? ¿Qué lo sabe? Dijeron, lo dijeron. Bueno, pero a veces escuchando ese, no, pero a veces es un título para no decir otras cosas. Desgaste es el todo bien de cuando te preguntan cómo estás. Claro, excelente. No significa nada. No significa nada, desgaste. A mí sí. Un abrazo, amigos, que les sea leve y que puedan encontrar la solución. Pero está bueno, porque si a todos nos obligaran cuando nos separamos una cuarentena, primero, terminás como amigo, terminás bien. Re. Hablan poco, sí, un beso grande. Bueno. No. Tengo el trabajo más aburrido del mundo. Me la juego con el que tiene el trabajo más aburrido del mundo, ¿Quién? ¿Quién? A ver. Miren bien. Hay uno que es, para mí es tremendo. Ese trabajo no lo quiero. No sé cuál es. Hay uno que tiene 5.000 biblioratos ahí atrás, pero no sé. Ernesto Q, exactamente. Ernesto Q, sos vos, Ernesto. No, biblioratos, carpetas, por Dios. Capaz que es detective día, privado, Ernesto. Andrés, y por eso tiene todo eso. Claro. Desmuteate, Ernesto. ¿Cómo estás? Está muteado. Ahí va. No, se volvió a mutear. Ahí se muteó. No, se muteó. Tiene un problema. Una vez, Ernesto. Ahí, quédate ahí. ¿Cómo ahí estás, está, Ernesto? ¿Escuchan? ¿Bien? Sí. Bien, todo bien. A ver, ¿qué decís? ¿Qué hago? No sé, sos contador, sos... ¿cómo se llama lo que es tu amigo, calle? Actuario. Chorro. Actuario. No, el otro, actuario. Más o menos, estoy en administración de consorcio. Buenísimo. Siempre sos chorro. Para todos los consorcios, el administrador se la lleva toda. Cuando, claro, se come en el fondo. Hay que arreglar algo, no hay más plata, el administrador se la llevó toda. ¿En qué lado? Siempre, ¿no? Es así tu trabajo. Exactamente, es lo que dicen todos. Es un trabajo, como decía una contadora con la que trabajamos hace un tiempo, es un trabajo ingrato, nunca reconocido y mal remunerado. Así que, pero bueno, más allá de todo, si lo querían, necesitamos hacer las cosas más o menos bien. Pero bueno, sí, hay muchos colegas bastante... No sé cómo inescrupulosos, describirlo. Inescrupulosos. Ernesto. ¿Y vos los conocés? ¿Fichados? Decime, sí, Andy. Perdón, Harry, Ernesto. No tengo plata para pagar las expensas este mes, pero eso es un problema, porque vos administrás el fondo y si hay 10 que no pueden pagar porque no le pagaron el sueldo, por lo que sea, empieza a faltar plata. Cuando no hay respaldo, ¿qué? ¿Hay que empezar a cortar los servicios? ¿Qué haces? Y es complicado, la verdad que a nosotros nos pasó que, salvo un edificio que en particular muchos de los propietarios están en el rubro gastronómico, la mayoría vienen pagando bien y obviamente, a fin de no cortar la cadena, nosotros pudimos pagar sueldos, proveedores y todo. Así que en general, te digo que mucho hasta ahora no se sintió. Pero sí, se complica. Si no hay plata y si no hay previsión de fondos, porque bueno, al encargado hay que pagarle, que es lo primero, hay que pagarle a los proveedores, así que bueno, ahí estamos, luchándola. Sonó la chicharra. Chicharra, un abrazo, amigo. Los dejo. Chau. Gracias. Chau. Bien, ¿con quién seguimos, Severin? Estaba viendo, a ver, Brian Fernández, que levantó ahí la manito. Está todo tatuado. ¿Qué brazos? Ah, pero es de River, no me interesa. Hay una brasileña, Andy, Bien, Harry está estudiando bien porque estudia en el chat. Me gusta, Harry, dale, Harry, hágalo. Yo les voy avisando, les voy avisando a ustedes en realidad, pero sí, la chica brasileña me interesaría que se desmuteara, por favor. Elcita Borges era, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hola. Hola, Elcita, ¿de dónde sos? Yo soy, de Brasil, soy de una provincia del medio de Brasil, un estado del medio de Brasil, Mato Grosso se llama, pero estoy en Rosario ahora. Mato Grosso. Perdón, vos sos la que sale con el Pocho Lavezzi, hay una brasileña que se llama Borges, que sale con el Pocho Lavezzi, y el Pocho Lavezzi de Rosario también. Problema no, mucho, yo salgo con mi novio, Jonathan, no me conviene. Bueno. Que no es el Pocho Lavezzi, calle, claramente. No es. No, ¿están ustedes dos solos en la cuarentena? Hola. ¿Están ustedes dos solos en la cuarentena? Sí. ¿Y cómo se están llevando? ¿Hace cuánto salen? Bien, hace 4 años y medio más o menos. El cita. ¿Usted vino? Sí. Sí, calle. ¿Vino por amor? Claro. ¿Y por qué no fue Jonathan a Mato Grosso? Sí, fue. No, igual yo lo conocí acá y se fue dos veces allá. Euzinha, o que está acontecendo aí com o coronavírus no Brasil aí? Tá meio foda aí, ninguém faz nada aí, vai se ter com Bolsonaro. Você votou Bolsonaro, Euzinha? Não, nem pensar. Não. Não, eu sou zero Bolsonaro. Não lo quero para nada. E está complicado já. Está complicado. E sim, porque ni bola. Porque sigue echando ministros, pero el chabón sigue aí como si nada, ¿no? No, es una locura, la verdad que es una locura. Bien, bien. Un beso grande, chicos. Hasta luego. Ah, le doy un... Sí, quería hacerlo. ¿Cómo? Tíralo ahora, tíralo antes. No, quería decir algo, que yo soy nutricionista y bueno, y recién había arrancado a mi carrera acá en Argentina, así que puedo dejar mi Instagram. Dale, déjalo. Deje. Arroba @nutricion.materno-infantil. @nutricion.materno-infantil. Beso grande, amiga. Un beso, chao, chao. Chao, chao. Bien. Sí, Harry. Te puedo presentar a Varado por Amor, Piqué. Quiero escuchar una historia de amor. Bien, me gusta. Varado por Amor, buen día. Desmutéese, por favor, Varado por Amor. Muteado por Amor, buen día. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Vara. ¿Cómo andan? Bien, Vara, ¿cómo estás? Bien. Estoy acá en San Diego. En San Diego, California. Ah, por mi amor. Novia. Qué lindo. Vine a visitarla a ella el 4 de marzo y bueno, medio al 24 de marzo y acá estoy todavía. Bueno, ya era un montón 20 días, pero se transformaron en 3 meses. ¿Ella es yankee o es argenta? Yankee. Como Wonderbread total. ¿Qué dijo? ¿Cómo qué? Que es yankee. Jules, es yankee, pero ¿por qué habla tan bien? Nativo. Yes. Like who did you say? Wonderbread. Who's Wonderbread? No, es, no sabe que es Wonderbread. Es nuestro no. Pan bimbo. ¿Lo qué? ¿Quién es Wonderbread? Es una comida muy yankee. Es como decir argentino como el mate. Ah, mirá. Claro, pero no sabemos. No, Wonderbread no la agarramos. Escúchame, ¿y cómo están ahí? ¿Están bien en San Diego o no? En California está bastante bien el tema, ¿no? Sí, acá en San Diego todo tranqui, de verdad. En nuestro estado toma decisiones, ponen en cuarentena muy rápido, menos mal. Y por eso estamos muy tranqui acá. Bien. ¿Y dónde conociste al Argentine? En un boliche en Cancún. Picarones. Sí, picarones. Escúchame, ¿y pensaste irte a vivir a Buenos Aires cuando esto termine o él quiere irse a California o no? ¿Siguen así con...? Estamos, ya hace 3 años esta historia, hace bastante. Ah, bueno, ya está, y van itinerante. ¿Ella qué hace? ¿Y vos qué haces de trabajo? Yo soy abogado, yo vivo en La Plata y ella es vende casas acá. Los dos tan complicados. ¿Puedo saber cómo fue? No puedes vender nada en La Plata y vos no podés ejercer ahí tampoco. No, exactamente. Así que por ahora viajamos mucho. Y nada, en uno de esos viajes me agarró acá. De hecho, ella ahora tendría que estar en La Plata. Ella tenía viajes el 6 de abril. Mirá. Para ir a La Plata, a Buenos Aires. Y, ¿Do you like the money? ¿Si me gusta el dinero? No, La Plata. Ah, sí, sí. Okay. Está bien. Adelante, calle. No, ¿puedo saber cómo fue el chamullo del boliche? ¿Quién se le acercó a quién y qué le dijo? La verdad, nunca lo sé. No nos acordamos mucho, porque... Bueno, Cancún, ¿sabes? Pero, ¿Vos tenías novia, abogado? No, fue medio raro. Yo justo llegaba ese día y ella se iba al otro día, así que medio que solo nos pasamos los teléfonos. Ah, y es bueno, nunca duran esas historias, qué bueno, nunca, viste que la de llegué y ella se va al día siguiente y estuvimos una vez, después nunca prospera, mirá vos qué bien. Sí, fue solamente ahí adentro, así que nada, yo seguí con mi viaje, ella se volvió y como al mes de haber vuelto le mandé un mensaje y ahí empezamos a hablar y no sé qué, eso fue en febrero del 2016. Y ella, bueno, empezamos a hablar y en octubre se va para Argentina. Mirá. Y ahí recién más o menos que empezó. Bien, good. Qué bien. Good. Un beso grande, vamos. Amigos. Dale. Hasta luego, Marado, un cangrejo. Harry, ¿qué más tenés? Vas bien como curador, Harry. Manejalo vos. No, Harry, desmuteate, Harry. La hora del oyente. Es que me había desmuteado antes, perdón. ¿Estás bien? Sí, dale. Ahora sí. Hay uno que es para vértigo. ¿Están para vértigo? O sea, no sé para dónde va a derivar. Puede derivar para cualquier lado. Siempre. Yo ya pasé el mío, adelante. Soy virgen y me arrepiento. A ver. Oh. Ahí está. Desmutece, soy, por favor. Ya está desmuteada. Soy virgen y me arrepiento. ¿Cómo le va? Hola, virgen. Hola, virgen, raro. Hola, virgen, no. ¿Dónde está usted? Virgen, la de lentes. Sí, la de lentes. Virgen. Pero, señora, si no está escuchando el programa, ¿qué está escuchando? Entró con todo Karen, sí, se va, no tiene buen audio. Otra, Harry. Bueno, una pena, perdón. Hay uno que tiene nombre de teléfono anotado por ahí. Me gustaría, a ver, para que lo encuentro, que dice que hace un mes que solamente tiene sexo virtual con su novia. No voy a decir el nombre del teléfono, pero usted sabe de quién hablo, por favor, desmutéese. Bueno, ahí está, que se desmutee. Ahí está la chica virgen, pero se escucha muy mal. Sí, la virgen que lamentablemente tenemos problemas de audio. Si mañana sigue virgen, la sacamos. Acá, venimos. La virgen hablando. Ahora sí. La virgen hablando. La virgen. Habla. Abba. Hola. Sí, todo de Jules. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Su nombre, señora, para así no le decimos la virgen, ¿no? Lavinia. ¿Lavinia se llama? Lavinia me llamo. Esto, ¿no? Nos está cargando todo, diga la verdad. ¿Por qué? ¿Tengo cara de no virgen? No, pero la cara de no llamarse la viña. Claro. La viña del señor, la viña. Existe, es un nombre, ¿eh? Es un nombre. No es con N, es con N-I, la viña, N-I. Como la baña. ¿El documento qué dice? Como Flor Viña. Dice Lavinia Fernández. Ahí va, mira vos. ¿Sos actriz? No. ¿Qué sos? ¿A qué se dedica? Doy clases de flamenco. Ah, muy bien. Mirá, me encanta. Qué difícil el flamenco. Hace un rato, me encanta. Y hace un rato Lavinia escribió en el chat acá grupal de esta teleconferencia que estamos haciendo, necesito ser escuchada. ¿Nos quiere contar por qué? Tengo, bueno, dos temas. O el tema de mi virginidad o quiero hacer una denuncia. No, vamos con la virginidad. Chan. ¿Usted es virgen real? ¿Nunca tuvo sexo en su vida? Yo soy virgen. Yo fui al colegio de monjas desde Jardín de Infante hasta quinto año. Uh-huh. ¿Y qué edad tiene ahora? ¿Puede saberse? 56. Uh-huh. ¿Y por qué se tuvo la virginidad desde que terminaste el colegio? El tema es que... En mi familia hay muchas vírgenes. Soy de una familia de vírgenes. Qué raro, cómo se reproducen, ¿no? Bueno, la única que fue casi virgen fue mi madre. Claro, casi. Alguna tenía que no serlo, pues si no, usted no estaría acá. No nos dan las cuentas. El tema es que ahora estoy arrepentida, pero nadie se quiere garchar a una virgen vieja. No, ¿qué dice, señora? Escuchame. Algo más suave. No, es un problema, de verdad. Lavinia, yo quiero saber algo, porque a mí me interesan de verdad estas historias, porque yo te creo y digo, me interesa. ¿Por qué una familia de vírgenes? ¿Por qué vos seguiste virgen? ¿Qué es lo que te decían para que sigas? ¿Por qué no tuviste relaciones pudiendo hacerlo antes de estar arrepentida? ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Creías qué? ¿Cuál era una formación religiosa extrema? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, yo, como te dije, fui a colegio de monja toda mi vida y siempre me dijeron y siempre aprendí y siempre creí que me tenía que casar para después fornicar. Como nunca me casé, nunca forniqué, digamos. Y ahora, Slater. Slater, nunca Slater, pero ¿tenés novio? Nunca. Christian Slater. ¿Tuviste novio, digo? ¿Tuviste novios? ¿Muchos? Tuve novios algunas veces, pero siempre me mantuve virgen. Ajá. ¿Tuviste cerca, o sea, coqueteaste con la relación sexual sin concretar la penetración, la vida, digamos, por hablar así técnicamente? La vida refilón, digamos. Bien. La vida refilón es muy linda. ¿Tu familia, salvo tu mamá, tus hermanas o quiénes son las demás vírgenes de la familia? Soy hija única, de madre hija única y de abuela hija única. Que todas tuvieron relaciones sexuales una vez. Exactamente. Wow, es tremenda tu historia. Pero ahora, ¿qué hago? Porque no, ahora me te anotás en las plataformas, todo. Hay un montón de mujeres más grandes, claro. Todas tienen relaciones sexuales, son felices, no tiene nada que ver con la edad, que es una cuestión de querer. Nadie quiere garcharse a una virgen vieja. Eso no es verdad. Cada uno, todos quieren, hay público para todo, para vos y para todos nosotros, y cada uno tiene una oportunidad, y que sea virgen o no, para mí no cambia nada. Sí, Harry, no sé si levantás la mano porque vos te propones o porque querés hablar. Adelante. No, boludo. Estamos en cuarentena, aparte, va a tener que esperar a que termine la cuarentena, si vos lo repetís mucho eso... Ya esperé 30 años. Pero si vos lo repetís mucho, te lo vas a terminar creyendo. Si vos lo repetís mucho, te la vas a terminar creyendo, o sea, se convierte en verdad si vos lo decís muchas veces. Tenés que dejar de decir eso. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? No, me deja, no me corten, quiero hacer una denuncia contra ustedes. No, le vamos a cortar. Porque ayer me eliminaron y quiero saber por qué. Ah, eso está bueno, pero pará, te voy a decir algo. Eso está bueno aclararlo, porque Angarola me dijo ayer, no tu caso, hay muchos oyentes que putean. ¿Cómo es lo que me dijiste, Anga? Decilo bien, no a lo Angarola, decilo bien. Sí, que algo me dijiste y no me acuerdo bien qué me dijiste. No, que se satura el Zoom porque entran más de 100, digamos, tenemos un tope de 100 acá en el sistema. Claro, y de repente entran 1000 y se va. Se satura, entonces lo que pasa es que automáticamente algunos se van bajando solos y otro por ahí lo sacamos nosotros aleatoriamente para ir descongestionando y después vuelven a entrar, no es que los bloqueamos o eliminamos. Imagínate que hay 100 pantallas y no se ve, no distinguimos a cada uno. Claro, es por una cuestión de que se traba, para cuidar el aire. Está bueno la aclaración. Este es el culpable de todos mis males. No, por ¿cuál? Suerte la gente no Jesús. Te estás con una estatua. Sí. No lo digas. Jesús. Un beso, amiga. Chao. Adiós. Lavinia, contanos cuando lo concretes. Chao. Bien, amigos. Jules, me gusta tu reflexión, tu cara de reflexión, porque vos viste, todos estos son oyentes. Esta es la gente que nos escucha. Parte, esto es un muestrario de 100 oyentes que nos escucha, entre las cuales está Karen con un casco en la Guerra de las Galaxias, está Lavinia que acaba de salir, está Adrián Lluve, está Hasta Cuándo Cuarentini. Ese es muy para vos, Jules. Hasta Cuándo Cuarentini es muy para vos, con un sombrero hermoso. Tipo, hay no mucha sé gente de qué, hermoso. Hay mucho hermoso, Jules, que nos escucha. La hora del oyente. La hora del oyente. A ver, ¿hasta cuándo Cuarentini, Jules? Atendelo vos. Hola, ¿hasta cuándo Cuarentini? ¿Cómo te llamas, bebé? ¿Qué hace, Gaby? Juan Ignacio, ¿cómo andás? Uy, no tiene la voz de la cara que tiene. No, viste. Tengo voz de locutor, todos me dicen siempre locutor. ¿Sabés lo que es llamar a alguno y que te digan, señor, tengo 21, cumplo mañana 22? ¿Sabés lo que es? Me tratan de viejo choto, yo me quiero matar siempre. Por Dios, hablen bien. Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo trabajar en Radio Metro? ¿A qué te llamas, Jules? No, trabajo en un estudio contable. Aprovecho para mandarle un saludo a Jime, mi jefa, que estaba hablando por Skype, y le dije, mira, entré a la charla de Metro. Y bueno, viste, a ver si me tiene en consideración. ¿Qué tenés puesto en la cabeza? Y nada, me puse un gorrito acá para que pique Andy, pique alguno. Mirá, pico, la verdad que picamos. Picamos, pero fue corto. Un abrazo, amigo. Gracias, nos vemos. Chau, así habla otro. Hay varias preguntas, por ejemplo, Chivo Chivito está en la cama, está en la cama tirada. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, tengo sueño. Estás tirada en la cama, pero son las 11, 12 menos 10, ¿dónde estás? En mi casa en Caballito, pero, o sea, me dormí a las 5. ¿Por qué? Es un horario en cuarentena, pasa mucho. ¿De qué trabajas, Chivo Chivito? Están todos mis compañeros de trabajo escuchando y me están escribiendo. Trabajo en un estudio contable y trabajo freelance como community manager. Claro, pero tú sabes, tus compañeros de trabajo, estás tirada en la cama, que ahí, así estás mandando los papers, las cosas que tienes que hacer. No, pero me estás mandando al frente, Andy. Bueno. ¿Qué igual los compañeros tenía? De trabajo están en la misma, sí, vos tenés que estar laburando sí, de corbata también. Claro. Sí, es que tenemos muchos vencimientos, a nosotros nadie nos salva. Claro, porque hay que los impuestos hay que pagarlos. Te están filmando. Bueno, Chivo Chivito, ¿qué? ¿Querías decir para, algo? Sí, ¿puedo dejar mi Instagram? Sí, dale. ¿Para qué? Pero porque sí. O trabaja. Para que me sigan, Gaby. Y ah, quiero contar una historia con Cayetano rápido. No, le mandamos un abrazo. Se está transformando. Hasta ahora ninguna historia que sonó nos dejó bien parado. Ninguna de las que salió. Es tremendo. Esto para que vean que no eliminamos gente. Por vos me peleé con un novio. No, un beso grande, Chivo Chivito. No, pero eso sí. Pero para, ¿se puede contar? Mi Instagram. Ok, mi Instagram. @mixcontenido, MYK contenido. Pero pará, es adictivo querer saber. Dale, la anécdota, Andy. Claro. ¿Qué pasó? Dale, Andy. Contenido, MYK, contenido. Prepárate beso para mutearla, Leo. ¿Qué pasó, Chivo Chivito, con el novio? Hace, ponele, 3 años fui a la Misión Solidaria y estaba Andy y Gaby, yo fui más a la noche y estaba Harry también. Y ustedes estaban videollamando con Calle. Y yo a Calle lo amo, o sea, lo tengo allá arriba. Y le empecé a decir, Calle, te amo, Calle, te amo, Calle, te amo. Loco, ay, tu novio te escuchó. Sí, Andy, te agarré el teléfono directamente y Calle encima estaba cagando en el baño. No. Un beso, amiga. Un beso. No, basta. Ay, acaba de darle veracidad a todo el relato. Todo es verdad porque es tremendo. No sigamos, un beso. No quiero que siga. Estaba muy tranquilo cagando en el baño. Hasta luego. Chao. Un poco vocabulario. ¿Cuándo vuelve el filtro, boludo? Amigos, vi algo. Un beso, Chivo Chivito. Qué gracioso, esto, por Dios. Esto es radio en vivo. Te quiero decir, vi uno que medio a lo Bublé, ¿viste cuando Bublé está por salir en vivo que le dijeron, che, que le dice, dale, ya no sé qué le dijo y se armó un quilombo barba? Sí. Bueno, hay uno que se peleó con alguien aislado, no sé con quién, pero como que le dijo, correte, que estoy por salir al aire, no sé qué. Y es el del mate Juan Miquelés, no sé con quién se peleó, pero lo vi todo mientras hablaba el oyente. Juan, buen día. Atención. No te escuchas, muteado. Juan, ¿cuánto? Ahí va. ¿Con quién te peleaste, Juan? Algo te lo vi todo. ¿Eh? Se escucha como. No, se escucha como Juan. Vamos con otro. Sí, chao, Juan. Con Fivertel se peleó. Lamentablemente no hay tiempo. ¿Con quién seguimos, amigos? El hamburguesero. A ver, dale. Dale, hamburguesero, abrite. Jules, ¿sabes lo que estoy pensando mientras abrimos el hamburguesero? ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Te Dime. Acordás de esos programas de Nico que hacía con público en la plaza, ponele, de Nico Repeto? No, antes. Y que la gente iba con los carteles y cada vez se ponía más friki porque empezaban con los carteles, la máscara, para que los elijan. Se está transformando en eso esto. Tenés razón, absolutamente. Recién vi uno que pone a Toy Story y digo, uy, esto se está transformando en la hora del oyente en algo medio friki. También. La tribuna de Notidormi era mucho eso también. Pero las tribunas, todo viejo. Tipo de tribuna. Es más viejo. Pero bueno, espera Adrián Lluve su oportunidad. Adelante con el hamburguesero. Hamburguesero, ¿cómo te va? Opa, otro que tiene voz hermosa. ¿Cómo te va? Ay. Bien. Acá en San Isidro. Hoy vine temprano porque siempre me pasa que me agarra a la hora de la gente en el auto o por internet que tiene delay. Así que hoy me vine a las 9 al local para hablar con ustedes. Mira qué lindo lo que hiciste. Así que te ganaste este espacio. Chivo. ¿Haces hamburguesas en San Isidro? ¿Está correcto, abierto abrimos, el local? Abrimos en enero. Primer mes, obviamente, pérdida. Segundo mes, pérdida. Tercero, empezaba a levantar cuarentena. ¡Qué buen timing! ¡No! Terrible. Así que fue el mejor año como para emprender, para invertir todos mis ahorros. ¿Pero no están haciendo delivery a pleno? ¿Que están todos con esa? Ahora abrimos, pudimos abrir la semana pasada, sí. Claro. Ah, bueno, entonces pará, da tu Instagram. Hay mucha gente con esa hamburguesa, Evelyn, ¿decís? Sí. A mí me interesa, ¿eh? Bien. El Instagram es @gulaburgersok. Pará. Gula Burgers, ok. Jules va a investigar. Jules, usted que es un catador de hamburguesas, ¿las conoce? Sí. Preguntale cosas. No, si son buenas las hamburguesas. Llegan Olivos. Muy buenas. Alivos podemos llegar. Estamos en las aplicaciones de delivery, las conocidas. Hola, bebé. Así que llegamos. Uy, lo que son estas fotos, papito. Hola, mi amor. No, esto es una porno. No, hamburguesas infernales. Carne de verdad, te esperamos. Encontrarnos también, bueno, las aplicaciones de pedidos a domicilio. Estacionamiento sin cargo en el predio, pero ahora bueno, a Libertador 14.800 a Casuso. Estás re cerca de casa, estás a 30 cuadras de mi casa, así que voy a ser cliente tuyo. ¿Cómo te llamas? Marcelo, mi nombre. Marcelito. Perfecto, Marcelo. A mí me perdieron, ¿eh? Me quedo viendo estas fotos que estoy hipnotizado. Gula Burgers, no, para que lo sigan, ¿eh? Espectacular, Marcelo. Espectacular. 205 seguidores, gula.burgers, ¿es o no? No, no, no, gula burgers, ok. Todo junto, gula burgers, ok. Pero, ay, no, pero hay uno trucho entonces, amigo. Estoy salivando, maestro. Si quieren, podemos regalar unas hamburguesas para los oyentes. Upa, dale, y podés mandarle. Buena onda. No le podés mandarle a. Sí, me gusta, y mandarle una a los chicos ahí que están en la radio. La de la radio se la puedo llevar yo personalmente porque no llegamos hasta ahí, pero con mucho gusto. Bien, llévele, si quieren a los 10 primeros que escriban Angarola, por... Paco y a Angarola, Paco y a Leo. Escuchame, no lo encontré nunca yo, pero no importa, confío en ustedes que están. Pero para está diciendo. Está en 1700, perdón, y ahora está en 1855 Gula Burgers Oak, por si lo siguen. A ver, ¿qué decías, Marcelo, para decilo, los oyentes? ¿Qué decías para los oyentes? Estabas diciendo para los oyentes. Que si quieren podemos regalar, no sé, 10 hamburguesas para los primeros que escriban por Insta, que escucharon en Perros. Bien, dale, 10 hamburguesas, excelente, me gusta. Uy, obvio, lo que son. Muchas son gracias, impresionante, Marcelo. Son fuertes. Los primeros 10 que escriban, ¿no?, por Instagram, entonces. 1945, 1956, llegamos a 2000 enseguida, dale, dale. Gula Burger, aclaremos, okay. Aclaremos, Marce, que es en la zona Casuso y aledaño, ¿no? Porque te va a escribir de bueno, Wuhan. Si quieren mandar una mensajería de estas a buscarlo. Claro, están en las aplicaciones, claro. Igual los que pueden, páguenle, porque la verdad que en este momento la están llevando adelante difícil, ¿no? Bien, 2056. Sí, obviamente. Un abrazo, amigo. Chicos, un abrazo, un abrazo grande. Eso. Señores, tenemos que ir cerrando la hora del oyente. Cerramos hoy sin Adrián Juve, sin Guada, que son los clásicos, pero seguiremos porque el lunes también van a estar ahí. Chau, Vicky, cuarentona en cuarentena. Chau, hasta luego. Chau, la señora que saluda a Marga, un beso, señora, hasta luego. Yo voy saludando, que saluda. Chau, Maxi Aguirre, chau. Pueden desmutearse y saludar, pero dejar un rato más, Angui, el desmuteo siempre los hagas enseguida. Chau, Tandil, ahí está, chau, chicos. Hasta luego. Chau, convivencia prematura. Chau, Afrodita Sex Shop. Chau, Nico de Benedicti. Chau, cacerolazo de amor. Seguimos el lunes, pero vamos de vuelta. Un beso grande, amigos. Chau. Amigos, Noelia Jimena Barral Grigera, nuestra compañera especialista en política. Mucha gente dice, es muy crack, Noelia. La escucho y me encanta. ¿Quién me dijo ayer, cada vez que habla Noelia, te lo dije, es buenísimo? Alguien me mandó un mensaje ayer, ahora no puedo por aquí. Pero bueno, ¿sabe qué Michael pasa? Michael Moore, no, Larry King, ¿no?, creo que fue. Larry King. Seba Domínguez. Noelia, ¿sos pelirroja o me parece a mí? ¿O es por web? ¿O es una frontera? Es dudoso. Es dudoso y a veces se me tira un poco para el más colorado. Tengo amigos que me dicen colorada, de hecho, pero medio border, me parece. Okay. Por ahí te lo dice más ideológica, ¿viste? Por ahí. Puede ser, no lo descarto. Noé, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Estamos con una cuarentena que parece más relajada, más gente en la calle, se ve, eso no está bueno. ¿El plan de gobierno va a ponerse más estricto o es medio que deja así, no lo va a habilitar nunca, pero que vaya pasando? El dólar se está yendo a la mierda, todo lo digo así también, con este tono, pero es un poco todo lo que va pasando, ¿cómo lo ves? Bueno, se espera que entre hoy y mañana el presidente anuncie la nueva fase de la cuarentena. La gran discusión, toda la semana siempre hay un tema, ¿no?, que va tomando la discusión sobre cómo va a seguir la cuarentena. En este momento me parece que lo más interesante que están discutiendo en el grupo de expertos, con los gobernadores, con los intendentes, es qué pasa con los niños, las niñas, los adolescentes. Muchos de ellos, los expertos empezaron a notar que están sufriendo consecuencias por el encierro, están sufriendo, en algunos casos, hay algunos niños que hacen regresiones, que por ahí si ya habían dejado los pañales, vuelven a usar los pañales, si ya habían dejado de dormir con papá y mamá, vuelven a la cama de papá y mamá. Son cosas que los expertos, los psicoanalistas especialistas en niñez destacan que son transitorias, igual que la cuarentena, que es transitoria, pero que sí el comité que asesora Alberto Fernández está empezando a registrar, porque está claro que esto lo hacemos para cuidar la salud, y la salud mental es por supuesto parte de la salud de la población, así que es una de las grandes discusiones y me parece que va a ser la gran incógnita del anuncio que podría llegar hoy o tal vez mañana, según cuánto se extienda la reunión del presidente con los gobernadores, a ver qué pasa con... si hay algún tipo de permiso para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan salir a pasear, es solamente a dar una vuelta manzana, un ratito afuera de casa, no significa que van a poder ir, no sé, a los parques, a las plazas, a estar demasiado tiempo. Sí. Hay una cierta ilógica entendible para quienes tienen hijos chiquitos y perro, por ejemplo, que pueden salir a pasear al perro, pero pueden salir a pasear con su hijo. Sí, efectivamente. No tiene lógica. Igual, Gabriel, bueno, mi hija sí tiene lógica, porque, a ver, ¿por qué la lógica? Porque la lógica es de cuidarte, no es que tiene que ver con eso. El tema de cuidar al chico, o sea, no. Yo a veces pienso, no tenemos que desvirtuarnos, y esto se está haciendo con el enojo que produce, porque psicológicamente es difícil. Ayer lo hablaba con el Calle, ya no es lo mismo la primera semana que ahora, uno ya está hinchado, ya empieza a tener roces familiares, ya un montón de cosas. Pero no nos olvidemos que si es por el gobierno, por ahí te dice, ¿sabes qué? Cada uno que lo maneje como quiera. Yo recomiendo no salir, pero sale. No, eso no está bueno. Te tiene que cuidar por eso, pero lo hace por eso. Si no sale con el chico, porque todavía no está la garantía para el chico, no está para la garantía que van todos los chicos a la plaza. Los chicos, si bien no son los más damnificados en esto, pueden contagiar. Entonces, si te dicen, salí con tu chico, mientras que el perro, no pasa nada. Pero tiene que ver con eso. Tenemos que nosotros también entender que es para cuidarnos, no es que tenemos que poner al gobierno en lugar. Pero una vuelta manzana. Si vos salís, yo estuve al borde ayer, Perdón, ¿te puedo decir algo? Ayer estuve al borde de la vuelta manzana con Paloma, porque en un momento le agarró un ataque de llanto, pobrecita, tiene 6 meses, no entiende. Pero a la vez uno piensa que entiende algo, porque un llanto inusual, ¿viste? Entonces dije, necesito sacarla, dar una vuelta, que yo sé que se calma. La puse en el cochecito y no la saqué a dar una vuelta, pero estuve al borde, te lo juro que estuve al borde, porque dije, pobre, no aguanta evidentemente este encierro. Esta tensión que marca Andy, que es exactamente la tensión en la que está tratando de resolver el comité de expertos, el gobierno, es la tensión entre cuidar a los pibes, que sigan sin salir, que no se contagien, que no sean vector de contagio, y a la vez también cuidarlos desde la perspectiva de permitirles algún tipo de tiempo mínimo de esparcimiento, pero sin que eso se descontrole. Esa es la discusión en este momento en la Quinta de Olivos. ¿Cómo hacer, si es posible, la pregunta ¿es posible permitirles a los chicos algún momento de esparcimiento al aire libre sin que la situación se descontrole, sin que salgan de a varios, sin que salgan más allá es difícil, de... Es difícil, porque yo te puedo decir, dilema. ¿Sabes qué? Mirá, yo vivo en Colegiales, entonces, che, la plaza más cerca la tengo a 3 cuadras, entonces pará. Me anoto en una lista de todos los vecinos que tienen hijos para ir a la plaza Colegiales. Bueno, me dieron el turno para el martes a las 6 de la tarde. Perfecto, llego el martes. Pero claro, si después hay otro escuchando que dice, sí, no sé, no tengo turno, pero ya fue, voy a ir a la plaza, no sé qué. ¿Qué me vas a poner? ¿Un policía para decir, dame el turno? Sí, se puede hacer, pero es raro, ¿me entendés? Genera algo raro la plaza pública. Es difícil de manejar. Una vez que empezás a habilitar es más difícil, me parece. Exactamente ese es el dilema que está intentando resolver el gobierno por estas horas, y me parece que es lo más importante respecto de qué va a pasar con esta nueva fase de la cuarentena, que va a empezar seguramente el lunes. Sabemos, lo hemos contado, que hay provincias en donde ya están permitiendo actividad física al aire libre. Lo que pasa es que También tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en una de las zonas con transmisión comunitaria, la zona más poblada de la Argentina, ciudad y conurbano bonaerense, y no es lo mismo lo que está pasando en las provincias que están... Exactamente. Mira, solo para tener en cuenta, las provincias en donde ayer quedó habilitada la actividad de construcción privada, que es una actividad que mueve mucha gente, y en donde también quedaron habilitadas algunas profesiones independientes para que vuelvan a trabajar los abogados, que vuelvan a trabajar este tipo de profesiones, son provincias, mira, por ejemplo, Santa Cruz tuvo un solo caso en los últimos 12 días, San Juan lo mismo, dos casos en los últimos 12 días. Misiones tuvo dos casos en los últimos 23 días. O sea, son provincias en las que realmente está muy, muy contenida la situación y pueden avanzar. ¿Y yo me puedo ir a vivir a Misiones? Sí, no. Pero Noé, ahí hay una trampa, y ahí sí estoy de acuerdo con Andy y lo que dijo antes, en el sentido de todo esto ocurre porque hicimos todo bien antes. Uh-huh, entonces, exacto. Si no ves que no pasa nada, dale, salgamos, y ahí es donde la vamos a pifiar. Eso es el gran riesgo, que la cuarentena sea víctima de su propio éxito, que como está siendo exitosa, empecemos todos a pensar, al final no era para tanto, y la cuarentena sea efectivamente víctima de su propio éxito. Claro, pero entonces, ¿cómo se corta? O sea, hasta que no haya una vacuna no se corta, porque siempre vas a tener ese riesgo. Bueno, ¿cómo se corta? En principio, lo que están mostrando algunas provincias es que la cuarentena empieza a cortarse cuando empieza a cortarse el contagio. No es lo que está pasando en Capital y Conurbano. Mira, en el Conurbano, en una semana se casi duplicó el número de casos. O sea, mientras que hay provincias que en dos semanas tuvieron, ponele, un solo caso, en el conurbano directamente en una semana se duplicó. Entonces vos me decías, ¿cómo se corta? Bueno, si la cuarentena no logra nunca frenar el contagio, seguramente vamos a tener que esperar. La vacuna, dicen los expertos, va a tardar un poco más, pero por ahí lo que sí puede aparecer es un retroviral, como fue en el momento de la gripe A, el Tamiflu, ¿te acordás? Que no es que evita el contagio, pero sí logra contener de alguna manera el avance del virus. Que no es poco, porque hoy no hay nada. Absolutamente. Entonces, estamos, lamentablemente, vivimos en una de las zonas más calientes de la Argentina respecto del contagio, pero sí tengamos en cuenta que en otros lugares del país la situación está mucho más controlada, y está mucho más controlada especialmente por la cuarentena y por el cumplimiento de la cuarentena, sí. Y porque nosotros como sociedad estamos haciendo las cosas bien, y eso es importante que lo registremos. Leí, Noé, viste que somos todos científicos, leí mucho. Por supuesto. Y la teoría de Didier Boucicaut, del francés, viste, que muchos lo bochan. Lo que pasa es que el medicamento que él recomienda, que es uno que va contra la malaria, en realidad, más con combinación con algún antibiótico, sirve para cuando se empieza a manifestar el día 5. Entonces, por ejemplo, no es para cualquier caso. Es para si vos lo agarrás temprano y ya sabés qué es eso y le aplicás eso, porque recién al día 5 se empieza a ver el resultado, empieza a actuar como una parte de antibiótico, una cosa así. Tómenlo con pinza. Entonces, ¿qué pasa? Si vos ya estás en estado crítico con la neumonía, no sé qué, no sirve, por ejemplo. Pero hay pequeñas cosas que van manejando los médicos, pero no es para todos los casos. Cuando después leí que en Europa la mitad de los muertos son de geriátricos. Uh-huh. O sea que lo que pasó acá, eso es lo más jodido de todo. Con los viejos, los geriátricos, acá fue impresentable todo como se manejó, y me da mucho miedo esa parte. Tremendo. Dos cosas sobre eso. Por un lado, esto de la aplicación de medicación, que es para otras enfermedades, a intentar curar o paliar los efectos del coronavirus, es muy peligroso. Hay gente que se murió directamente porque esos medicamentos tienen efectos secundarios que te provocan otro tipo de cosas, y se los autoadministraron sin consultar con el médico, como te pasó a vos, ¿no? Leyeron una nota periodística, dijeron, esto sirve. Lo consiguen, lo compran. Exacto, y se terminaron muriendo porque son medicamentos que te provocan, por ahí te arreglan de un lado, pero te desarreglan del otro. Total. Y Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y respecto a los geriátricos, sí, absolutamente es uno de los focos claros de fragilidad. Desde hoy están empezando en la Ciudad de Buenos Aires a administrar los tests rápidos para los trabajadores de la salud, para los trabajadores de la seguridad y para los trabajadores de los geriátricos. ¿En 20 minutos te da el resultado? Sí, pero recordemos algo, el test rápido sirve para saber si en algún momento el virus pasó por ahí. No te dice si está en este momento, porque lo que busca son anticuerpos que vos los generaste después de que el virus haya pasado por tu organismo. O sea, te dice, vos estás inmune, vos tuviste con síntomas o no, tuviste el virus. Pero nada más, te dice eso. Nada más, exacto. Pero si estoy inmune, ¿puedo ir a bailar? Y no está tan claro eso porque hay casos en otros países del mundo en los que personas recuperadas después volvieron a tener análisis positivos. Entonces, o podés contagiar, ¿no? También. Es un virus tan nuevo que hay cosas que no se saben. Por ejemplo, esto de si lo tuviste y quedas inmune para toda tu vida no está absolutamente comprobado, y tampoco está absolutamente comprobado que después de tenerlo estés libre de poder volver a contagiarte. Entonces hay que ir con pie de plomo en este sentido, porque son cosas que no sabemos. Lo que sí está bueno de los test rápidos, que la ciudad los está empezando a administrar en estos lugares y que la nación los está empezando a administrar en el transporte público. Ayer los estrenaron en la estación Constitución y hubo muchos voluntarios que se acercaron para pincharse el dedo y tener el resultado. Es que esto le va a dar información a las autoridades sanitarias para saber por dónde pasó, para decir, ah, che, mirá, acá no nos habíamos dado cuenta y estaba circulando, tengámoslo en cuenta para priorizar o ajustar la cuarentena en estos sectores, en estas zonas, en estos barrios, pero sirve más que nada para eso el test rápido, para darle información a las autoridades de por dónde circuló y por dónde se te escapó y no estabas prestando atención, nada más. Bien, Noé. Bueno, fin de semana entonces va a haber anuncios. Y sí, tal vez hoy, después de la reunión del presidente con los gobernadores, reunión virtual por supuesto, si no es hoy seguramente será mañana, porque a veces estas reuniones también suelen extenderse un rato, lo que vamos a enterarnos es cómo sigue, de qué manera sigue la cuarentena. Para nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires seguramente seguirá de manera estricta, y en el resto de las provincias van a ir encontrando algunas novedades que van a permitir la circulación de algunas profesiones, de algunas actividades económicas, como pasó ayer con la construcción y con los abogados. Un beso grande, Jimé. Un beso enorme, chicos. Hasta el lunes. Chau. @nbg_@nbg_ Noelia Barral Grigera. Y ahora nos vamos con Sam Smith, nuestro amigo Sam Smith. ¿Cómo está, Afonso? Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo andan? Para hablar un poco de cine y de todas las series que es tan importante. Hola, el Ponzo. Así es, ¿cómo andan? Hola, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por preguntar, Bueno, fantástico. Sí, Ponzo, ¿qué tal es Sergio? ¿Qué tal es Sergio? Sergio, no la vi. La tengo que ver con Wagner Moura, que dicen que está muy bien, la amo película. A Walter Moura. Sí, Wagner Moura lo amamos. El protagonista de Narcos es como el Ricardo Darín de Brasil. De Brasil. Una película que está. Exactamente, que estrenó hace muy poquito en la plataforma Netflix. Y como decías vos, Andy, recién hay muchos estrenos de series y estrenos de películas. Esto parece como medio raro, ¿no? Que lo estemos diciendo en este momento, que no hay cine y demás, pero muchas plataformas están estrenando muchas cosas. Y si quieren ver, también lo que me pasa con Instagram, ¿no? Con las redes, es que todo el mundo está viendo todo, absolutamente todo, y se quedan sin lo popular, ¿no? Lo que todos estamos viendo, y están en búsqueda de cositas que están ahí por ahí escondidas en las plataformas. Pero les quería decir que el día de ayer se estrenó, para quienes ven La Casa de las Flores, la tercera temporada, que es el final de esta serie, así que si quieren divertirse, ahí tienen La Casa de las Flores, de Manolo Caro, una serie mexicana, que la verdad está muy buena. Y ayer también hablamos de cine, se estrenó Tóxico, la última película de Jasmine Stewart, que está en Cinear de forma gratuita, y es una película que de alguna forma se adelantó a esto que estamos viviendo en este momento, porque es una pareja que decide escaparse de una pandemia de insomnio que empieza a ponerse mucho peor, así que quienes quieran ver esta película, Tóxico, está estrenada hace muy poquitas horas en Cinear, una plataforma gratuita para ver muchos contenidos y muchas películas argentinas. Se las recomiendo. Por otro lado, también el día de hoy, viernes, estrenó, que yo sé que Andy, creo que esta voz te gusta, Afterlife, la serie de Ricky Gervais, que sí, sí, vi la primera, sí. Bueno, la segunda temporada ya está estrenada el día de hoy, así que tenemos nuevos capítulos de Ricky Gervais. También el día de hoy se estrenó Defending Jacob, que está protagonizada por Chris Evans, Capitán América, sí, que la pueden encontrar en Apple TV Plus. Una serie que viene con muy buenas críticas, solamente 3 episodios se estrenaron, así que la pueden ver el día de hoy. Y también en Netflix se estrenó Misión de Rescate con Chris Hemsworth, con Thor, como protagonista. Esta película la pude ver hace ya un tiempito, se las recomiendo. Si buscan acción, está producida por los mismos que hicieron Los Vengadores, Avengers, y tiene una secuencia de 12 minutos de plano secuencia que no la podés creer, que la cámara entra y sale de los jeeps, lo persigue a él, se cae junto con él por tejados y no frena la cámara. Es espectacular, la verdad, esos 12 minutos que te tienen ahí como alteradísimos. Así que Misión de Rescate se estrenó el día de hoy en Netflix y se las recomiendo. Si quieren ver, también el fin de semana se estrena en Estados Unidos Penny Dreadful, City of Angels, que es una especie de continuación spin-off de esta serie que también mucha gente había visto. Y les quería recomendar una serie que está en Netflix, que me gustó mucho. Claro. Es, obviamente, te tenés que meter en un mundo, ¿no? Quizás no es una comedia. Se llama Califato. Estrenó este año, hace 3 meses, y se las recomiendo. Son 3 historias en paralelo. Es una serie sueca que se va moviendo entre Siria y Suecia, la historia de una mujer, esposa de un miembro del Estado Islámico. La otra historia es un agente de policía antiterrorista y en paralelo un adolescente que se empieza a enloquecer y la empiezan a adoctrinar justamente como si fuera un reclutamiento de la ISIS. La verdad que es muy interesante la serie, son 8 capítulos que no paran, y los últimos 2 decís, por favor, dame un poco de aire porque es como tremendo lo que está pasando, pero una muy buena serie, Califato, se las recomiendo, la verdad que está muy, pero muy buena. Ponzo. No sé si la vieron. No. No la vi, pero vi que sí. Está ahí también, justo yo estaba viendo Fauda y te recomienda Califato. Esa y un par. Sí, claro, te recomienda Califato, exacto. Decime, Gaby. Hay una serie que no recuerdo si habrás recomendado, pero que la empecé a ver y si no la vieron, creo que es el momento para hacerlo, que son 8 capítulos de media hora e individuales, es decir, que no hay que seguir nada. Se llama Modern Love. ¿La viste, Ponzo? Sí, claro. Sí, ah, son 6 capítulos. Sí. Sí, yo también la vi. La recomendamos. ¿Vos la viste, Andy? Sí. Sí, son divinos. La recomendamos, está en Amazon. Son capítulos individuales, hablan de un amor actual y hay muchos capítulos. Están Hathaway, que tiene un momento musical. La verdad que están súper lindos los capítulos también. De Patel, para desconectarse un poquito y ver historias de amor que duran media hora. Está en Amazon, así que se las recomiendo también. Habíamos hablado de esa serie, muy, pero muy linda. La verdad que sí, vale la pena. Ah, les quería decir que, les voy a pasar esto que está buenísimo. Hoy a las 7 de la tarde termina mi sorteo por los 18 paquetes. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije 18 paquetes de pochoclos que te llegan a tu casa? Sí, claro. Bueno, el último posteo que tengo en mi Instagram, ahí en Javi Ponzo, pueden participar hoy a las 7 de la tarde, decimos el ganador y te llegan los paquetes a tu casa. Te tocamos el timbre, yo no toco el timbre, pero van los pochoclos, Biggis, y te tocan el timbre y tenés los pochoclos para disfrutar de cine y series. Vamos. Les quería contar... Eso está buenísimo, no. Es el último posteo. Estoy ahí, chicos. Con Totoro. Está tocando el timbre con los pochoclos. Debe ser eso. Ah, ¿querés que la chicharra se calle Ponzo? No, ¿cómo lo vas a callar a Ponzo? No me calles. Les quería contar también que esto es una noticia que es interesante. Se viene la película de Whitney Houston. El mismo que hizo la película. hay un montón de documentales, pero se viene la película ficcionada de la historia que se va a llamar I Wanna Dance With Somebody y va a ser creada por el mismo que hizo, obviamente, Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury. Creí que el guardaespaldas, también... creí que era el director de guardaespaldas. No. De hecho, parece ser que va a estar dirigida por una directora, que me parece también que está buenísimo para contar la historia de una mujer, que haya una directora detrás, que siempre lo venimos diciendo, que me parece muy importante. Así que esta película ya está como empezándose a escribir y la van a contar a nivel cinematográfico, que me parece que está buenísimo. Y les quería contar también para los fanáticos de los superhéroes que The Batman, la película de Robert Pattinson, se pasó de junio de 2021, se pasa a junio exactamente, esa es la fecha, se pasa a junio de 2021. Junio de 2021 se pasa el estreno, porque iba a ser para principios de 2021, también se pasa Shazam 2, que se mueve a 2022, la biopic de Elvis Presley, que la está dirigiendo Baz Luhrmann, el director de Moulin Rouge, se pasa también a noviembre de 2022 y la precuela de Los Sopranos se pasa a septiembre de 2020, se pasa a marzo de 2021. Mucha cosa que se va pasando. The Flash, que va a estar dirigida por Andy Muschietti, nuestro director argentino, adelanta su llegada también a julio, a 2022. No, bueno, imaginen que adelanta la llegada. 2022, pero bueno, se vienen muchas películas que se van pasando, que están obviamente en preproducción, está todo el mundo trabajando en sus películas, y bueno, nada, ahí tenemos esas fechas que son 2021 de por sí, 2022. Poncio, bien, Ponzo. Hola, un abrazo grande, amigo. Arroba Javi Ponzo, si quieren más cosas de Ponzone, todo el mundo Ponzone. Ahí está, le respondo todo. Arroba Javi Ponzo, un beso grande, amigo. Besos. Chau, chau. Señores, con Duracril vas a poder darle una mano a quien más lo necesita, ¿eh? Contanos en nuestras redes, @perroscalle, en la de Duracril, @pinturasduracril, a quién le querés dar una mano. Contanos quién necesita pintar su casa, la escuela, el comedor, la salita de primeros auxilios, y junto a Duracril le vamos a dar una mano. El lunes puede salir tu historia al aire, ¿eh? Con Duracril, 10 años para frentes y muros. Tu casa va a estar más linda y protegida por mucho más tiempo. Duracril cuenta con la más amplia línea de pinturas para tu casa. Látex Premium y Classic, esmaltes sintéticos, revestimientos texturados y todo lo que puedas necesitar para dejarla como siempre la soñaste. Evelyn Boto presenta... Sí. Evelyn Boto. Ella presenta... ¿Qué presentó? ¿Lo mío? Excelente. Bueno, excelente. Lo tuyo para mí, excelente. Lo tuyo es Jules. Pero además puedes hacer otra cosa. Para mí, presentar a Jules por ahora es lo que más se luce. Pero eso no quiere decir que no tengas un montón de cualidades. Un montón de cualidades. No me voy a poner a enumerar porque nos quedan 15 minutos. Tengo varias cosas para contarles. Las primeras, batallas de gallos y actitud freestyle son dos competencias acá que se están haciendo. El casting para que entren los nuevos concursantes a través de la aplicación. Así que si querés participar para Batalla de Gallos o Actitud Freestyle, te metes directamente en la página y ya puedes mandar tu video para meterte y ver si puedes entrar entre los concursantes. Por otra parte, no sé si ayer tuvieron la chance de ver el recontra recital que hizo Travis Scott en Fortnite. ¿Alguno lo pudo ver? Lo hizo en el medio del juego, ¿no? Exactamente. Fortnite. La verdad no lo vi, pero lo hizo eso a la mañana, sí. El primero que hizo eso fue Marshmello, que hizo una fiesta en Fortnite y la gente iba a esa fiesta. Me acuerdo porque mi hijo fue a esa fiesta, fue virtualmente, ¿no? Cuando todavía la cuarentena no existía en nuestra imaginación. Me parece una gran idea, ¿eh? Una gran idea. Es un ideón. Lo de Marshmello fue, crearon un escenario, entonces vos como participante del juego te acercabas. Lo que hicieron esta vez, que fue como subieron la vara muchísimo, fue transformaron todo el mapa, toda la isla en la cual se desplazan los jugadores, en un recital. Era un Travis Scott gigante que iba interactuando con la aplicación y vos como jugador te ibas moviendo. La verdad que los escenarios muy zarpados, tipo los gráficos, un tema bajo el agua, otro en la atmósfera, o sea que volabas alrededor del planeta Tierra. La verdad que la experiencia fue increíble. Tuvo 12 millones de personas conectadas y todavía le quedan tres funciones más. Hoy una a las 7 de la tarde y el sábado y el domingo también. Para los que tienen Fortnite, tienen que entrar media hora antes a la página y ahí mismo van a los tienen en una sala de espera durante 30 minutos y después entras. Estaba viendo, ¿saben? Récord Guinness de personas convocadas por un artista, por ejemplo, en el año... ¿En vivo o virtualmente? En vivo, primero, lo tiene Rod Stewart en el año 94 en la playa de Copacabana, en Río Janeiro, en Rebelión. Claro, sí, sí. Y convocó más o menos 3 millones de personas, aprox, en la playa. Los Stones fueron 2 millones, me acuerdo, a verlo a la playa de Río. Zarpado. El récord lo tenía él después en virtual. El otro día que vos estuviste cubriendo, Harry, lo de One World Together at Home, más o menos 23 millones de personas alrededor del mundo estuvieron conectadas. Y esto abre como una pregunta de, che, ¿qué onda? Obviamente la experiencia de estar en un recital en vivo no se va a cambiar por nada, pero puede como abrir la puerta a... No sé, yo veía ayer a Travis Scott y me acordaba, ¿se acuerdan el holograma de Tupac en Coachella con Dr. Dre? Sí, que claro. Vos ves el video, no, ¿sabes? Sí, claro, que es... no, la verdad que no, yo no. ¿No lo viste? Ah, bueno, sí, fue noticia porque fue la primera vez que se hizo. Después se hizo claro. Un montón de veces más. Lo hicieron con Michael Jackson, después con un montón de gente, pero sí. Bueno, la experiencia es que ninguno estuvo presente en ese Coachella, pero yo veo el video y veo el holograma de Tupac y me emociono. Me pasó lo mismo ayer con Travis Scott, viéndolo en un videojuego, dije, qué zarpado. Bueno, está colgado en internet si lo quieren ver. Y tengo una listilla muy cortita, si les apetece, de muchachas que no superan los 20 años, tres chicas que para mí deberían escuchar Billie, si es que aún no Billie, las conocen. ¿Billie? No, Billie ya es Billie muy ya mainstream. Es muy mainstream, claro, okay. Claro. Ok, pará, pregunta, quiero saber por qué Cayetano se cambió la remera, desconfío, ¿por qué? Porque me la vinieron a cambiar. ¿Cómo? Me obligaron. No. ¿Quién? No, yo no voy a decir quién, pero una persona que Paloma vive conmigo. Paloma tiene 6 me dice, meses, o sea, ¿qué te dijo? Bueno, puede ser cualquier persona. Acá viven Paloma y Carolina, puede ser cualquiera de las dos, no voy a dar nombres. Me dijo, ¿vos sos boludo que estás 2 días con la misma remera en la radio? Pero ella y me no tiraron sabe una con remera quién por convive la cabeza. Ella no sabe con quién convive. Bueno, tiene 6 meses, boludo, no sabe bien. Nah. Amigo, vamos con la lista de Evelyn, menores de 20 que la rompen y por ahí no la conoces, dale. La primera de ellas es la queridísima Bené. Esto es Super Lonely. Ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends, though it's heaven, you're a bad thing. Ella es neozelandesa, tiene muchísima onda y unas cuantas millones de reproducciones en YouTube, en Spotify. 20 años nada más, Bené, con doble E, porque su apellido es Benet, así que ese es su nombre artístico. La próxima viene de un clan con un padre muy famoso. Ella es Willow Smith. Me tiene cansado la familia Smith, pero es personal, ¿eh? Desde que hicieron la película esa de la felicidad que no me lo fumo a Willow. Bueno, ahí las tienen. A las 3 van a estar en las destacadas de Perros de la Calle. Y para despedirme voy a cantar algo yo, que es otra artista que tienen que conocer a mí. Bien. De menos de 20. De menos me encantas, de 20. Te conocemos además, pero por favor. ¿Listos? Sí. Un tema que dice, un tema que van a conocer. Que dice... Lo voy a cantar en serio, ¿eh? No es chiste. Sí, ¿sabes? Cantarlo en serio. El tema que dice algo más o menos así. Can anybody help me? I'm not a plan. Cause I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt, no, no. But everyone can sleep. Bueno, hasta ahí. Gracias por la atención. Muy bien, Evelyn. Te veo ya a la noche, Evelyn. Qué bien canta, ¿eh? Hermoso. Canta muy bien, amigos. Evelyn Botto, un beso grande. Nos vemos a la noche, a las 9 de la noche. Recuerden hoy un programa especial de Solo por Hoy con mucha música de los Festa y la voz de Evelyn Botto y Tania también, ¿eh? Amigos. Vamos cerrando, Anguita, hay que agradecerle a alguien. Sí, bueno, gracias a... Comimos, ¿no? A Mi Gusto, nos mandaron unas empanadas, hacen delivery ahí en la sucursal de Belgrano al 7531-3493. Y déjame agradecer, Andy, a Pan de Queso Brasil, que te mandaron una Pan de Queso de Brasil, el auténtico. ¿El auténtico? Sí, receta original, desde Brasil, que la hacen acá, mandaron congelado, después te lo alcanzo. Sí, venden pan de queso horneado y congelado. Ya lo comiste. ¿Dónde venden? Lo comiste. Sí, apto para celíaco. Hacen envíos por Rappi. Búsquenlos en Instagram, @pandequesobrasil, @pandequesobrasil, hacen envíos por Rappi. @pandequesobrasil. Sí. Tienen congelado, ponerlo en un whisky, calle. Lo comió Carola. No, mandaron acá también horneado, pero también mandan congelado que después lo hago llegar. Bueno, dale, dale, dale. Amigos, gracias Leo Pilos, que tengas un gran fin de semana. Gracias Zanga, gracias Jimena, Flor, Marcos, Zuka, Giuseppe, Evelyn Botto, Harry Cayetano y nuestro Frozen, Gabriel. Despídalo usted, Evelyn. Ah, para. Y Martín Fernández Madero, sí. Perdón, Martín. Y despídalo, Evelyn. Un gran fin de semana, el amigo Gabriel. ¡Chau! ¡Chau, amigos! Hoy a las 9 de la noche, de 9 a 11. No se olviden, solo por hoy, un solo programa de 9 a 11 hoy. Después se quedan bailando con los Festa. Llévate, ponete un jean, una remera, andate al balcón, llévate un vino, un whisky, una cerveza, lo que vos quieras. Poné parlante y nosotros nos ocupamos de que las pase tipo cita, reunión, bien y todo a beneficio de la Fundación SI. Así que nos vemos hoy a las 9 de la noche, ¿eh? Gracias, solo por hoy. Te esperamos a vos, Jules, Harry, Cayeta, a todos, ¿eh? Un beso grande, amigos. Chao. I held her.